como somos trágicos y como además nos gusta titular, se ha inventado en el mundo de la economía y de la política los supermartes, cuando por lo general en el segundo día o el tercer día de la semana, porque el primero es el domingo, arranca una semana, hay vencimiento de las letras que ha colocado en forma irresponsable el gobierno de Mauricio Macri. Hoy salen a la búsqueda de la renovación de 530 mil millones de pesos, pensando que un stock probable del 70-75% será renovado, depende de la tasa que paguen, y que lo otro será dinero en pesos que retirarán de las letras y que temen, por supuesto, que para protegerse se vuelquen al dólar y otra vez vuelva a subir la divisa norteamericana. Ahora, ¿quién les dijo a los políticos y a los economistas que el jugar constantemente con la especulación financiera era parte de la construcción de un país? ¿Dónde han encontrado, instalado en forma definitiva, como idea fuerza, que la timba financiera sea la solución de una economía? En ningún lado. Por eso la Argentina está sumergida en una permanente confusión entre lo que debe hacer y lo que hace. Es evidente que cuando apareció Néstor Kirchner y dijo en su campaña electoral que él quería ser su propio ministro de Economía, por lo menos los que observamos que la decisión económica pasa por una decisión política, dijimos, está bien lo que está diciendo este hombre, porque es la manera de la conducción de la economía, porque es una decisión política. Sin embargo, el trajinar de la política hace que muchas veces, cuando los tecnócratas que manejan y administran las ideas económicas llevan a un país a determinados encasillamientos, se encuentren que los ministros de Economía, de Hacienda, Finanzas, o como lo quieran llamar ahora, se transforman en las personas más importantes de un gobierno que no fue votado, que no fue elegido, y que los que terminaron y resultaron elegidos por el sufragio, es decir, el presidente, no tenga determinación alguna. Entonces, partamos de un principio que la administración económica es una decisión política, porque si no, no vamos a entender cómo se maneja el mundo y cómo se construye la sociedad. Si es una decisión política, el manejo económico, quiere decir que hay que hablar de política económica y no de economía política. Y si tenemos que hablar de política económica, se supone que los líderes que son elegidos por el voto ciudadano tienen que tener por lo menos una idea en claro de lo que quieren hacer y en consecuencia nombrar a los funcionarios para que cumplan esas órdenes. La sensación que uno tiene con Macri es que Macri, que acostumbrado a moverse en una empresa, armó una enorme cantidad de gerencias con los seocráticos que aparecieron en el gobierno, hace las grandes reuniones y entonces él se transforma en el bastonero de las reuniones sin dar, por lo menos, la sensación que se tiene afuera, una orden concreta de lo que hay que hacer. Y entonces cada uno de ellos aporta su propia sapiencia, entre comillas, de hacia dónde debe ir el rumbo del país. Pero ninguno de ellos se plebiscitó. O sea, el que se plebiscitó fue Macri y el que la gente votó fue a Mauricio Macri. Este hecho también se notó entre Cristina y Néstor, porque Néstor sabía lo que había que hacer con la economía porque siempre fue el que administró en la familia, al punto tal que fue el intendente, el gobernador y el presidente. Y su esposa fue la legisladora, la diputada provincial, la diputada nacional, la senadora nacional. Es decir, Cristina hacía el discurso y Néstor administraba. Y se notó en el gobierno de Cristina la diferencia, porque podemos decir que con la desaparición física de Néstor Kirchner, desapareció el kirchnerismo y apareció el cristinismo. Y entonces aquello que él había hecho en la conducción política del Estado de privilegiar determinados puntos se fueron aflojando y la administración de Cristina terminó con 100 mil millones de dólares más de deuda de la que había recibido de su marido. Bien, frente a esto y frente a esta determinación de no tener en claro la idea política para manejar la idea económica, aparece entonces otra vez la referencia de Perón, que decía que no había que manejar la economía, sino el ciclo económico. Y explicaba Perón que si gobernar era crear trabajo, por lo tanto el Estado debía, el conductor político, crear trabajo, porque el trabajo da empleo, el empleo da salario, el salario permite consumir y el consumo activa la producción. Es decir, no hay que controlar la economía, sino el ciclo económico. Pero resulta que cuando vemos que en la Argentina, que está todo por hacer, se hacen planes de ayuda, se trata de privilegiar auxilios permanentes y no se toma de fondo la reforma laboral necesaria, no la de quitarle vigencia a los sindicatos, sino la reforma laboral que indique que hay que poner en funcionamiento desde el Ministerio de Trabajo el trabajo. En la Argentina está totalmente deformado el concepto de Ministerio de Trabajo. Todos creemos que el Ministerio de Trabajo es para laudar en los conflictos y un Ministerio de Trabajo es para crear trabajo. O sea que está total y absolutamente fuera de contexto lo que se hace en los gabinetes argentinos con los Ministerios de Trabajo. La creación de un Ministerio de Trabajo es crear trabajo. Y por supuesto, si hay conflicto, laudea. Pero acá se pasan laudando en los conflictos y nunca jamás se escuchó un Ministro de Trabajo que cree trabajo. Jamás. Hay que retrotraerse entonces a los años más felices, donde del Ministerio de Trabajo se generaba trabajo. ¿Y cuál era el trabajo que se generaba en aquella época? La obra pública. Resulta que el ingeniero Macri, por ser ingeniero, pensaba que con la obra pública él podía ganar las elecciones sucesivas para hacer muchas cosas, pero no ocupando al Estado, digamos, al argentino ocioso sin trabajo, sino haciendo el invento de la participación de la empresa privada en sociedad con el Estado, y la empresa privada entonces contrata una cantidad de gente menor a la que contrataría el propio Estado. Y entonces Iguazel termina de arruinar lo que quedaba de la última entidad que nos quedaba, que era Vialidad Nacional, para poder emplear y poner en funcionamiento el hecho de hacer rutas, y las rutas se hacen con concesiones extranjeras, y por lo general empresas privadas argentinas y extranjeras, que se quedan con el peaje. Se quedan con el peaje en forma eterna, ¿no? De manera que todo está tergiversado. Ahora, cuando el Fondo Monetario Internacional lo aprieta al gobierno, resulta que dicen que van a reducir 6 ministerios. ¿Pero ustedes se dieron cuenta de la burocracia que trajo la seocracia al Estado? La enorme cantidad de ministros, secretarios, subsecretarios y secretarios de secretarios que inventó el gobierno de Cambiemos. Nunca en la historia política argentina hubo un gobierno con tantos ministros. Y nunca en la historia política argentina tantos ministros fracasaron al unísono como ahora. No hay ningún área que usted diga se puede rescatar. Por lo tanto, cuando uno analiza que llegaron al Estado para nombrar a una enorme cantidad de gerentes, porque interpretaron que venían con un plan de negocio y no con un plan político, se empezó a complicar la cosa. De forma tal que detenidos en este momento del análisis, hay una carta que está circulando entre la sociedad argentina, motorizada por organismos sociales, gremios, políticos, dirigentes, intelectuales y demás, para que reciba la titular del Fondo Monetario Internacional, donde quede expresado con claridad que solamente el gobierno está de acuerdo en el arreglo que se hizo, pero no la totalidad de los argentinos, y mucho menos la oposición, y mucho menos los sectores sociales, que son los que más sufren. Pero además de esta carta que está circulando, y más allá de que Lagarde la reciba y esté preocupada porque ya sabe de esta inquietud, más allá de todo esto, va a haber también el sábado una importante movida en repudio a la presencia del Fondo Monetario Internacional. Es decir, alguien está haciendo algo ante la quietud de los que deberían hacer. ¿Y quiénes son los que deberían hacer? Los referentes más importantes de la política argentina, los legisladores y los elegidos por el voto ciudadano, que más allá de firmar una carta, tienen que movilizar la actividad política en el Congreso y en la sociedad argentina, si es que de verdad nos queremos oponer a esto que no lo van a poder resolver ni nuestros nietos. El tiempo de ingreso de las cosas, el momento permanente de los vencimientos diarios, el rifar en la Argentina donde hay pobreza y hambre, un hospital por día. Sí, pagamos de intereses de deuda un hospital entero con todos los últimos adelantos por día de interés de la deuda. Pero seguimos apostando al endeudamiento y gobierno tras gobierno vienen a gobernar con deuda porque ninguno se dedicó a controlar el ciclo económico, salvo la excepción de Néstor Kirchner, que dijo que él iba a ser su propio ministro de Economía. De manera entonces que cuando uno se detiene frente a esta realidad y vivimos una democracia fraudulenta donde el Congreso cede funciones al Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo atropella al otro Poder Judicial en el nombramiento que quiso hacer por decreto de la Corte Suprema, donde los jueces duermen los expedientes, la sociedad vive una democracia fraudulenta y por lo tanto estamos en un estado de sensación de claudicación de la Argentina porque no entendemos que nos dicen que es democracia algo que es construido por los propios que se eligen en fraudulento. ¿Cómo se sale de esta democracia fraudulenta? Representando simplemente a la ley de leyes, leyendo la Constitución y aplicándola. Y la Constitución Nacional manda a que cualquier endeudamiento debe ser tratado por el Parlamento. Seis de la mañana, 14 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. La página a la que hacía referencia Miguel de Renzi, que apareció hoy publicada, por lo menos en página 12, está seguro. No sé en los otros diarios porque no los he podido ver. Dice lo siguiente: señora Cristina Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Washington, Distrito Federal, 2043, Estados Unidos. Artículo 75, corresponde al Congreso. Inciso 4, dice, referente a este hecho, las causales por la cual se hace esta presentación. Y posteriormente nombra otro inciso. En el inciso 4 dice contraer empréstitos sobre el crédito de la nación. El inciso 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación según la Constitución Nacional de la República Argentina. Posteriormente arranca diciendo señora Lagarde y comienza la carta. Ya se las estoy leyendo textual. El día 20 de junio del corriente año, el directorio del Fondo Monetario Internacional dio por aprobado el acuerdo stand-by con la República Argentina. Pocos días antes se había dado a conocer la carta de intención, fechada el día 13 de junio y firmada el 7 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales presidente del Banco Central de la República Argentina, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de ministro coordinador. En una carta dirigida a la titular del Fondo Monetario, la mayoría de la oposición le advierte que no reconocerán el acuerdo fuera del gobierno. No hay quien apoye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del gobierno, no hay quien apoye este acuerdo. El propio presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica. Comprenderá usted que, por tanto, se trata de una decisión no solo inconsulta, sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por el actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el Fondo Monetario Internacional a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo. Debemos también poner en conocimiento del Fondo Monetario Internacional que, en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al gobierno desde múltiples sectores que el acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior. El presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referente frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país. También queremos transmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de estos fondos en estos días contradice claramente no solo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina, sino los preceptos y objetivos del Fondo Monetario Internacional, más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que usted preside. Consideramos que por no tomar inmediatas medidas ello no la excusará a usted y al directorio de su responsabilidad en el desfalco que se está cometiendo sobre la Argentina y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos. Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito mediante el cuestionable mecanismo de subasta al que solo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan la suba para aumentar su rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorias, no debieron pasar desapercibidos al organismo. Desde que asumió el presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de 80 mil millones de dólares a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de 224 mil millones de dólares, de los cuales 140 mil 400 millones fueron en moneda extranjera con privados, y el peso de la deuda sobre el PBI de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69.8%, según reconoció el secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio Fondo Monetario al evaluar los márgenes prudentes para esta relación. De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y este, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia. Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social. Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobreendeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en 25.092 millones de dólares el día de la Asunción, el 10 de diciembre de 2015, solo ascendían a 48.102 millones de dólares el 19 de junio de 2018. Es decir, que se incrementaron solamente en 23.000 millones. Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída, justamente tenemos que decirle que basta con repasar el balance cambiario del Banco Central de la República Argentina, que muestra que en este periodo se erogaron 25.232 millones en conceptos de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobreendeudamiento. Pero llamativamente, la exorbitante cifra de 47.724.000 millones terminó financiando la formación de activos externos, generalmente asociada a la denominada fuga de capitales. Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del Fondo Monetario Internacional otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que con los nuevos recursos la política económica del gobierno arroje los mismos resultados. Seguramente sabe usted que el actual gobierno colocó la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos, a los más altos del mundo. El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró, ya que la inflación alcanzó, según la Oficina de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, el 41% el primer año, el 26.1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107.5 desde la asunción de Macri, un nivel también récord. Sin embargo, lo que produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del Banco Central, cuyo volumen llegó a 1.2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales, una verdadera bomba de tiempo financiera. También corresponde que el directorio conozca los números que exhibe el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria, que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018... tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó del 26.3% a 47% anual. El tipo de cambio creció de 20.16 por dólar a 27.55. Y por su parte, las reservas se redujeron desde 62.456 millones de dólares a 48.878 millones de dólares. En este marco se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndole la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores de las que hoy imperan. Esta es la carta que está circulando entre la sociedad argentina, dirigentes políticos, intelectuales, gente de teatro, periodistas, de organizaciones sociales, y que se va a entregar a Christine Lagarde como consecuencia de que el pueblo argentino no convalida el acuerdo en minoría del gobierno de Macri. Sigue diciendo la carta. Entre las más resonantes podemos citar el caso del JP Morgan o el del fondo de inversión Templeton. Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados cuyos privilegios vienen a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en 5.500 millones de dólares que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación total de las exportaciones en plazos razonables ha quedado en plazos razonables, se me perdió la página, ya la encuentro, tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país. Las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses al reaccionar la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica pudo aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados, como la reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir estas injusticias que distorsionaron las cuentas públicas, las medidas establecidas en el memorándum y el acuerdo las agravan. Queremos además alertar al directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas salvaguardas que establece el acuerdo aplicables en caso de que las condiciones sociales empeoren parece una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus saberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre. Si se distribuyera la suma establecida como salvaguarda entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan al 2018, son 6.006 dólares mensuales que alcanzan para consumir menos de 2 kilos de pan per cápita al mes en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el transporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada. Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como odiosa o execrable. Bregaremos además para que los compromisos suscriptos en este acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de directora gerente transmita al directorio que este acuerdo entre el organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social, que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país, que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social y que por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis. Y las primeras firmas, que son de dirigentes de organizaciones gremiales, sociales, derechos humanos, indígenas y mujeres, las encabezan Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Juan Carlos Smith, Secretario General, Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, con el mismo cargo, y Esteban Castro, también con el mismo cargo, que son los que conforman el triunvirato de la CGT. No, Castro no, Castro es de las organizaciones sociales. El gringo Castro. O Secretario General de la Confederación del Trabajo de la Economía Popular, claro, perdón. Claro, falta, ahí falta Acuña. Que ahí no, falta lo, el falta tercero. Acuña. Bueno, Lidia Mni Uranga, Tati Almeida, de Madre de Plaza de Mayo, no, línea fundadora. Está representada la sociedad en serio, porque hay de todos los sectores políticos, están y van a seguir firmando. Pero lo importante me parece que es establecer, como queda allí dicho, una preocupación hacia el fondo ante un eventual cambio de gobierno, porque después van a venir las consecuencias y lo único que va a quedar como hecho histórico va a ser esta carta, porque por ahora el Parlamento se mantiene en silencio, aunque algunos legisladores han firmado esta carta, ¿no? El día sábado va a haber también una concentración de organizaciones sociales que se van a juntar en Pueyrredón y Las Heras, 350 organizaciones, para repudiar la presencia de los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, y están llamando distintas organizaciones, repito, firman 350 entidades, algunas con que son un sello, otras con mucha representatividad, pero en definitiva 350, que están convocando para marchar desde Pueyrredón y Las Heras, seguramente hacia donde esté Lagar, y hacer presencia activa de la protesta en la calle el próximo sábado 21. Esto es lo que está pasando de la gente que hace algo, de los que se mueven más allá de hablar y motorizan cosas. Y esta es la Argentina que hay que mostrar. Después estamos en la otra Argentina, la Argentina quieta. Esta es la Argentina activa, esa es la carta que firman muchísimos argentinos y seguirán firmando, y la marcha que está convocada para el sábado al mediodía en Pueyrredón y Las Heras. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6:34, 10 grados la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué novedades tenemos en deporte? Ganó San Lorenzo ayer en la Copa Argentina. ¿Y qué más? Exactamente. Ganó San Lorenzo con gol de Paulo Díaz, sufriendo el equipo de Clovio Biallo, pero pasó a la siguiente instancia de la Copa Argentina. También sorprendió Luján, el equipo de Primera División C. Dio cuenta de Agropecuario de Carlos Casares en cancha de Sarmiento de Junín, en el Eva Perón, le ganó 1-0. Y también River Plate completó su gira o su pretemporada en los Estados Unidos, ganando por penales 4-3 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Ahora vuelve el equipo. No, espera. Independiente Rivadavia de Mendoza. Independiente Medellín de Colombia, perfecto. Decía entonces que ganó 4-3 en los penales y se alzó con el trofeo que estaba en disputa. Ahora River vuelve a la Argentina para prepararse para el próximo domingo jugar a las 18 ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina, donde comienza a defender su bicampeonato. Lo otro fundamental que tiene que ver con el fútbol es la sucesión de Jorge Sampaoli al frente del seleccionado argentino, y empieza a ganar muchos puntos la posibilidad del retorno de José Pekerman, no en función de entrenador, sino como manager, y él después sí designar la posibilidad de un entrenador que se haga cargo de dirigir el equipo. Pero también hay otros nombres que están en danza y que tienen, bueno, la chance de ser considerados para ser entrenador. Uno de ellos es, además de los conocidos de Pochettino, Simeone y Gallardo, que parecen casi imposible, uno de que suena fuerte es la posibilidad de Ricardo Gareca, que además ahora está libre, lo declaró, hizo declaraciones periodísticas el Tigre Gareca y dijo que en este momento está libre, que escucha. Eso lo está operando Ruggeri con Torneos. Uh-huh. ¿Mm? Es muy probable, este es el proyecto de Torneos y Ruggeri. De todas maneras, no deja de tener méritos Gareca como para hacerse. No. ¿Mm? Pero en este caso iría Ruggeri de manager. Exacto. Es un entrenador muy potable para el seleccionado argentino. Ya ha marcado claramente que trabaja muy bien y yo creo que merecería una chance Pero bueno, hasta ahora lo notable es que el presidente de la AFA está en Europa de vacaciones. Uno se pone a pensar, con todos los problemas que hay en el fútbol argentino, que el presidente de la AFA esté de vacaciones muestra que le importa muy poco lo que pasa con nuestro fútbol, ¿no? Tendría que volver y tratar de resolver este problema, porque Argentina tiene los próximos meses un par de amistosos confirmados y sería bueno ir definiendo lo que es el entrenador de las mayores. Me parece que va a ocurrir que van a saltar la Tapia. Parece, ¿no? Yo creo que algunos dirigentes de clubes importantes van a tomar la decisión más allá de lo que piense el presidente. Pero bueno, habrá que esperar. 6 de la mañana, 37 minutos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Y estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Buen día, Alberto de Morón. Quería recalcar las idas y venidas de los dirigentes, las idas y venidas de los presidentes, tanto de Macri como de la señora Cristina. Cuando ella presentó a Randazzo en una de sus tantas cadenas visibles, en donde estaba todo el elenco ahí sentado, de su gobierno, al poco tiempo, no fue tan poco tiempo, pasaron varios meses, ella cambió por Scioli. Y ahora que presenta también a Felipe Solá, al poco tiempo lo cambia por Rossi. Entonces, estas idas y venidas destructivas, yo le aconsejaría que se pusiera a un costado y que no hiciera más daño a la sociedad argentina y al peronismo. Este es el momento que ya tiene que estar definido el próximo candidato a presidente, sea quien sea, y él es el que tiene que contestarle en una carta, en una proposición a la señora Lagarde, y no todos los que han firmado. Me parece que sería contundente que ya existiera ese señor que va a ser nuestro nuevo presidente. Alberto, gracias, señor. ¿Quién está? Y Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, tengo una esperanza. Ojalá el hombre común, haya votado a quien haya votado, piense lo que piense, tenga tiempo de prestarle atención al contenido de la carta. Porque no pocos, simplemente sumando y restando, decimos que la deuda externa es impagable. No, y además está dejando el único antecedente histórico, ¿no? Sí, señor. Ahora no hay otra cosa. Pero la pregunta es, si es cierto que es impagable, la pregunta es, que el fondo no lo sabe. Porque si es, no que, se... es que yo no sé ni siquiera si van a venir los 50 mil millones. Coincido. Y analizo en función de lo que Merkel le dijo a Lagarde. Es decir, Argentina no va a poder pagar y entonces Europa no quiere estar en esas situaciones. Por lo tanto, me parece que también lo que iba a ocurrir en julio, que era el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, también está debilitándose. Es decir, pasan cosas que no nos damos cuenta nosotros, pero en el mundo de verdad, en el mundo donde se deciden cosas y se toma una decisión y se dice esto es blanco o es negro y se cumple, nosotros no participamos porque nosotros somos siempre gris. Pero yo tengo otro temor, Miguel, porque si no se puede pagar, se cae en default. Y cuando se cae en default, el país se queda sin crédito. Bueno, hace 20 años que vengo diciendo que vamos a terminar con territorio entregado. Claro, y cuando un país se queda sin crédito, tiene que emitir. Y emisión... No, pero la emisión, mire, yo le voy a decir algo. La emisión no es un pecado como nos quieren hacer creer. Porque si usted emite y con eso produce consumo, y el consumo mueve el ciclo económico, no está mal. Le digo más, el gobierno anterior emitía dinero y el gobierno este, en lugar de emitir dinero, emitió letras. Resulta que ahora, como no tiene el dinero necesario para levantar las letras, compra dólares, los transforma en pesos y entonces es mucho más barato emitir porque lo fabricamos nosotros. Claro, Miguel, pero cuando se emite indiscriminadamente, sin ningún tipo de respaldo, y el país se queda sin crédito y el dólar no se puede pagar... Y se junta... A ver, vamos por parte. Si se emitiera para consumo interno, la economía funcionaría. Coincido. Ahora, si usted emite para pagar deuda, estamos todos locos, porque claro, entonces usted crea una inflación de inflación que es impagable y entramos a lo que pasó en Alemania de la preguerra, donde aumentaba por hora las cosas. Pero Miguel, perdóneme, pero cuando se devalúa sin espalda, cuando no hay consumo, la devaluación hace que los activos... Pero perdóneme, el dólar, ¿qué respaldo tiene? Ninguno. ¿Y entonces? Claro. Es un tema de confianza. El problema argentino es que no tenemos confianza en la moneda porque nuestros dirigentes nos han hecho así. Y además porque nosotros también somos como somos, ¿no? Entonces, si alguien en la Argentina construye una moneda, o el nombre que usted quiera ponerle, para consumo interno solamente, y ese consumo interno permite que la gente pueda vivir, comer, sonreír y disfrutar, obviamente eso varía absolutamente, porque un país que tiene todo por hacer, si se pone en marcha, puede producir milagros. Ahora, cuando solamente se piensa en que hay que pagar deuda, estamos complicados. Si llegáramos a la cesación de pago, habría que conseguir la persona necesaria para que diga, bueno, mire, como no le podemos pagar, nosotros le vamos a entregar nuestra producción. Por lo tanto, ayúdennos a producir. Si ustedes nos ayudan a producir, nosotros le podemos pagar con bienes de capital. ¿Cómo han hecho todo lo que terminó una guerra? Pero Miguel, ¿usted no piensa que si quedamos en default, los activos públicos y privados van a valer Yo sé lo que usted dice, van a venir a comprar por dos monedas. Claro, pero perdóneme, ¿quién dijo que se lo vamos a permitir? Lo que tenemos que construir todo. Hay que construir la moneda y la idea y evitar ese tipo de cosas. Pero sí, sabe que siempre volvemos al principio. Mira, usted aprenda de Chile. Chile le permite a los inversionistas hacer una inversión. Usted invierte en Chile $1,000,000, entonces usted se lleva la ganancia, pero $1,000,000 no lo puede sacar más. Pero Miguel, le pido disculpas, ¿sabe? Volvemos al origen, ¿sabe cómo se sale de esto? Con unidad. Se sale con algo que no podemos hacer, que es la revolución. Ah, bueno. Por eso, Miguel, eso no lo podemos hacer porque no están dadas las condiciones para revolucionar. No me refiero a tirar tiros, me refiero a revolucionar un obvio sistema, ¿no? Es decir, cambiar un sistema absoluto. Cuando yo decía hace un rato que el Ministerio de Trabajo fue construido para crear trabajo y nunca a nadie en Argentina se le ocurrió preguntar a un ministro por qué usted no crea trabajo. Pero la propuesta de cambio sale, se consigue nada más que con unidad, Miguel. Pero es que no va a haber unidad porque somos como somos. Entonces, la unidad hay que generarla de prepo. ¿Sabe cómo se genera la unidad? Cuando llega... mire, en el 2001 estuvimos a 5 minutos de cambiar el sistema. Sí, señor. ¿No? Ahora, no es que la gente abrió la puerta del Congreso de afuera, la abrieron de adentro. Sí, señor. Y alguien le dijo, pasen y liquiden a estos tipos, ¿no? Resulta que no podían estar, no podían salir, no podía. Donde aparecía uno, le decían cualquier disparate, que se vayan todos, no sé cuánto. Están todos de vuelta, todos reciclados, y no ha pasado nada porque no hay un concepto claro de qué queremos. Por eso todos los días pregunto, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? El día que alguien con claridad, se llame Forja, se llame, no sé, el Consejo de Ancianos, se llame, como quiera ponerle el nombre, un grupo, diga, vamos para allá. Cuando Forja se inventó, no sabían que iba a existir Perón. Después apareció Perón. No sabían que iban a ser peronistas. Claro, no, y después apareció Perón. Claro. Entonces dijeron, este es el hombre, bueno, hágalo. Entonces cuando Perón le dijo a Scalabrini que le fue a llevar el proyecto de ferrocarriles, bueno, póngase usted al frente, ¿no? Y Scalabrini dice, no, nosotros decimos cómo hay que hacerlo, pero que lo haga otra persona. Entonces Calabrini le dio la idea de que había que sacárselo a los ingleses. Y se lo sacaron. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted cree que evitamos el default? Yo no sé si... mire lo que le voy a contestar. No sé si no sería lo mejor que nos podría ocurrir. Pero, claro, no con este gobierno. ¿Puedo decir algo? Sí. Después no voy a poder llamar más con lo que usted acaba de decir. ¿Sabe? Lo tengo que decir. Vamos, Miguel, carajo, todavía. Perdóneme. Adiós. Gracias. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? No, digo que es lo que esperábamos todos, era un pronunciamiento de Espere, aléjese un poco del teléfono porque lo entiendo poco. ¿Cómo? Que se aleje del aparato porque lo entiendo poco. Digo que... Ahora sí. Esta carta es lo que esperábamos todos. Ahora falta que nuevamente se pida una sesión especial o sobre tabla, no sé cómo corresponde, para que el Congreso tome cartas en el asunto, porque hay que tomar en cuenta que este gobierno, junto con el FMI, los dos son partes de la piratería internacional. Entonces, este sistema se debe terminar porque no es ya más posible. Este gobierno es parte de los buitres, son tenedores ellos mismos de deuda argentina, lo confesó Melconian, ¿no es cierto? Entonces van a especular contra el país, estos son piratas, son salteadores. Lo mínimo es una interpelación, lo mínimo es retomar las atribuciones que tiene el Congreso y que están delegadas a estos piratas que no pueden firmar una cosa más. Porque hay una claudicación constante, porque como se hizo una ley para decir que cuando se es socio de una entidad internacional no hace falta pedir permiso al Congreso, pero no puede estar una ley por encima de la Constitución, ¿no? No, espere. Se le dieron poderes especiales al Ejecutivo por una supuesta emergencia. Sí. Pero esto... pero además esa ley no puede estar por encima... La ley existe, pero no puede estar por encima de la Constitución. Pero, por otro lado... Sí, por supuesto. Por otro lado, lo que sí hay es una violación del presupuesto, y eso es un delito. Y tampoco se le debe aprobar el presupuesto. Este gobierno, mire... Bueno, ayer dijeron los senadores justicialistas que no le iban a aprobar. Si no se aviene este gobierno a cambiar su política económica en un gobierno... No va a cambiar. ¿Eh? El gobierno este no va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Entonces... Nos van a cambiar a nosotros. Es decir, nos van a canjear a nosotros por no, dólares. Momentito. El gobierno argentino... mejor dicho, el pueblo argentino es el soberano. Por eso digo que esta carta es interesante, porque deja un antecedente histórico, y por otro lado la movilización que están llamando. Yo creo que una cosa es decir y otra cosa es hacer, y hay que apoyar a los que hacen, ¿no? Escúcheme, de Rensis, este gobierno quedó demostrado internacionalmente que es un gobierno pirata, que todos sus dineros, los integrantes de este gobierno, los tienen en el exterior. Bueno, lo saludo. Y que además engañó al pueblo, y ahora se está viendo la truchada de la gobernadora, cómo engañó a sus propios integrantes y votantes. ¿Quién está? Hola. ¿Quién está? Buen día. ¿Quién es? Habla Guillermo, muchas gracias. Bueno, ya está todo dicho, con las dos personas que hablaron antes y lo que dijo usted. Escúcheme, cuando usted dijo recién que estuvo a 5 minutos de cambiar el sistema, ¿cómo es eso? Que no me queda claro. Porque en el 2001, cuando la gente estaba en la calle, ya no, los políticos se escondían en los cafés, se metían en los baños, bajo la mesa, en cualquier lugar, porque la gente repudiaba al accionar de los políticos. Y en un momento determinado empezaron a aparecer los partidos políticos, de izquierda sobre todo, con las banderas y demás, y empezó a desinflarse esa movilización popular que no quería tener ninguna orientación partidaria, sino que lo que quería cambiar era con lo que había. Entonces ahí se vieron las asambleas como utilizadas y la gente se fue de a poco quedando sin ir a esas movilizaciones. En cada barrio había una asamblea, en cada barrio había una movilización. Es decir, era la sociedad movilizada, y si Scalabrini hubiera vivido diría que era el subsuelo de la patria sublevado, ¿no? Porque era eso, era la gente protestando ya no contra De la Rúa, sino contra los políticos en general y contra el sistema con que se estaba viviendo. Bueno, era el momento culminante para el cambio, era la gran oportunidad que teníamos para el cambio. Y finalmente se arruinó una opción verdadera de cambiar todo el sistema. Cuando digo cambiar todo el sistema, me refiero a una reforma constitucional, me refiero distintas formas de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se hizo, pero estuvimos a 5 minutos de que ocurrió. Está bien, o sea que cuando la gente se da cuenta que lo que están conduciendo las asambleas o las distintas manifestaciones no le gusta, porque tienen banderas rojas, banderas negras, banderas verdes. Pero lo que ocurre es que cuando vieron que podían ser utilizados hacia un sector político, la gente que a lo mejor estaban allí los mismos que habían votado De la Rúa en la calle, ¿me explico? Sí. O sea, eran todos aquellos que se sentían defraudados, manoseados y en la miseria. Claro, bueno, pero escúcheme, yo por ejemplo en el 2001 ni estaba afiliado a un partido político, yo ahora soy peronista. Entonces yo me di cuenta que hay que intervenir y participar en política. Y como dijo usted, no pueden mandar a los tiros. O sea, lamentablemente la historia demuestra que Stalin, Hitler, Mao Zedong, o sea, acá en América, en Argentina, mataron millones, 30.000, o sea, y seguimos siempre igual. Y lo que hizo Cristina, no solo Cristina, que, digamos, organizó el país de otra manera, sino que Perón, ¿se acuerda que decía que entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo? O sea, hay que agarrar acá, esto, mire, Miguel, es como si, no sé, usted tiene hijos, uno de sus hijos le hipoteca la casa. Y usted no sabe nada. Y dentro de 10 años usted está ahí sentado tomando mate y viene uno y le dice, bueno, váyase porque esta es mi casa. ¿Y por qué? Por eso estoy diciendo que esta carta es importante porque crea un precepto histórico cuando lo tendrían que haber hecho los sectores políticos de la oposición que se mantienen en silencio. Seguro. Bueno, pero, un saludo. Bueno, un abrazo. ¿Quién está? Alberto, de Berazategui. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Yo pienso que el problema somos nosotros. Yo pienso que Europa, todos, teniendo un país tan rico, a otros países les llevaría 100 años progresar. La Argentina en 10 años lo hace. Pero el problema somos nosotros, que nos ven inseguros. Sabemos que tenemos respaldo, pero somos no tenemos seguridad para afrontar nada. Bueno, yo pienso que va a ser Cristina y Rossi los candidatos. Ahora quisiera saber lo más importante. El peronismo, ¿qué gobernador de la provincia va a poner? No, va a haber en agosto una reunión, un plenario que todavía no se decidió si es en San Nicolás o en Mar del Plata. A lo mejor es en comienzo de septiembre, donde van a estar los que integran el Frente Renovador, los de Randazzo, los gobernadores de las provincias y demás, representantes, ¿no? A los efectos de ver si se arma la Argentina Federal, por un lado, y por el otro lado, Cristina mandó a hacer Unión Ciudadana en todo el país. Si estos dos sectores no terminan unificados, no hay ninguna posibilidad de que se gane la elección. Sí, porque si no, volvemos a lo mismo, porque es clave el gobernador en la provincia para el peronismo. No, yo digo que allí, si nos guiamos por las cosas, por la... Si van a elegir a otro Scioli, si nos guiamos por las cosas que se han dado anteriormente, el único que tiene votos en la provincia, que podría ser candidato a gobernador con votos, sería Sergio Massa. Pero Massa quiere ser presidente, no quiere ser gobernador. Y después, a partir de ahí, ninguno tiene los votos necesarios, hay varios que quieren ser, pero si hay como referencia anterior, digamos, hay dos personas que tienen votos, Cristina y Massa, ¿no? Son los dos que referenciaron en la provincia con votos. Ahora, bueno, más allá de esto, que ninguno de ellos va a ser candidato a gobernador, bueno, ya será un tema difícil de digerir. Y bueno, para que haya más uniones, el tiro sería ideal que lo ponga la Massa de gobernador y Cristina y Rossi ya está. Yo lo veo así, no sé más. Los saludo. Chao. Hablando de esto que estamos diciendo, decime, Diego, ¿es el aniversario de la 125? ¿Cómo? ¿Es el aniversario de la 125? Sí, es el aniversario. Bueno, ¿vos sabés qué pasó después de la 125? 10 días después se fue Alberto Fernández de gobierno y apareció Sergio Massa. Es decir, que Sergio Massa es un producto del kirchnerismo post-125. Lo sacaron del ANSES y lo llevaron de jefe de gabinete, y yo creo que ahí lo empezó a conocer la sociedad argentina, ¿no? Sí, ahí se hizo conocer y después se terminó yendo también, pero bueno. No, pero digo, fíjate que es un dato que no está muy claro en la sociedad. O sea, la gente no se acuerda que fue jefe Alberto de gabinete. Alberto Fernández se fue 10 días después de la crisis, porque él además fue testigo de una pelea entre Néstor y Cristina, de me voy, no te vayas. Sí, en la quinta presidencial, claro, que grave fue dura, pelea. Sí, fue muy difícil, muy dura. Bueno, 10 días después se fue. Cuando él se va del gabinete lo nombran Sergio Massa, y aparece ahí Sergio Massa instalado, digamos, porque venía del ANSES. ¿Y qué hacía cuando estaba en el ANSES? Se iba con una computadora a la radio de Daniel Haddad, que era la radio 10, y le contestaba a los jubilados. Entonces llamaba uno y dice, mire, yo soy fulano de tal, deme su número de documento, mire, su jubilación está en este estado, así, así, así, va a cobrar mañana, pasado, el mes que viene o nunca. Y entonces se transformó en una persona desconocida del ANSES, más o menos conocida, porque hacía ese trabajo de contestarle a los jubilados. Digo esto para ver cómo lentamente una persona aparece instalada, ¿no? Sí, y cómo logró una preponderancia, no logró muchos votos, pero por lo menos logró un lugar de hacerse conocido. No, pero es el único que se animó a... Bueno, el único no, porque le habían ganado... Primero Solá había hecho una sociedad con Macri y el Colorado de Narváez, le ganaron al kirchnerismo, pero después Sergio Massa también le ganó. Sí, Sergio Massa evitó la reelección, o sea, la reforma. Sí. ¿No? Ahí sacó como 5 millones de votos. En aquel momento, sí. Que hay muchos políticos que han sacado 5 millones de votos y lo desperdiciaron. Acordate de Bordón, en unión claro. con Chacho Álvarez, que después los rifaron los votos. Es cierto. 6:57 a.m. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Quiero dejar claro cuando dije que no sé si era mejor entrar en cesación de pago, en default, porque en realidad, cuando se hace sobre la sangre del pueblo, esto no puede tener mucha duración y además, como bien decía el oyente, después con tres monedas compra los activos argentinos. Por lo tanto, hay que prohibir la extranjerización de las empresas nacionales simultáneamente con la emisión de una moneda de consumo local que le permita a la gente poder justamente eso, consumir. El secreto es muy simple. Hay que facilitarle el consumo a la sociedad porque el consumo promueve la economía, mueve la economía. Este gobierno vino a hacer recesión con inflación, entre paréntesis, ahora se va a conocer hoy los datos de la inflación del mes pasado y yo creo que estamos en un 4%, por lo cual ya está arriba del 12% y el 4% más sería el 16%, o sea, a mitad de año ya está superando la proyección del 30%, ¿no? Estaríamos arriba del 30% si se mantiene así. Así que, ojo, porque no pagar significa poder desarrollarse. Ahora, no pagarle a todo el mundo es complicado. Por eso nos quieren meter en el brete generalizado, es decir, con los chinos, con los... Entonces hay que tomar una decisión de saber con quién uno quiere tener relaciones en serio. Con los chinos, con los rusos, con los yanquis, con los ingleses, ¿con quién? Entonces una vez que se define, porque solo no se puede estar en el mundo, bueno, si es con China, mándeme todo lo que preciso para industrializar y yo le voy a dar la comida que ustedes precisan. Mándeme los yuanes porque yo con los yuanes voy a ir pagando. Es decir, hay formas de poder salir, pero hace falta capacidad, inteligencia y mucha audacia. Y no sé cuántos dirigentes que se postulan estarán en esas condiciones. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 10 grados en la ciudad de Buenos Aires, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico dice nubosidad en aumento, tiempo de mejorando con vientos moderados regulares del sector este, con ráfagas y baja sensación térmica. La máxima estará en 13 grados y se aproximan días de lluvia seguidos y consecutivos, obviamente, hasta llegar al jueves. Otra vez un avión de Flybondi tuvo un percance, un hecho que ocurrió en el aeropuerto de Iguazú. El avión de la low cost, Flybondi, sufrió un nuevo desperfecto y tuvo que cancelar el viaje que salía desde el aeropuerto de Iguazú con destino a Córdoba. El vuelo, que llevaba el número FO 5433, debía despegar a las 23:30 del día domingo y no lo hizo porque se estrelló en la pista y rompió el fuselaje. La aeronave Boeing 737-800 matrícula LB HQY tuvo una fisura en el fuselaje en el momento de su despegue tras golpear su cola contra la pista en un fenómeno que se conoce como golpe de cola. En el episodio significa que o estaba mal distribuida la carga o además tuvieron algún otro tipo de inconveniente. Lo que ocurre con estos aviones low cost es que son aviones viejos que tienen entre 10 y 15 años, cuando las empresas de cabotaje barato o de viaje internacional barato trasladan gente en Europa, los aviones no tienen más de 3 años. Aquí trajeron chatarra bajo el riesgo de la gente que vuela en las empresas de bajo costo. Es la hora 7:02, 10 grados 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. a raíz de la presencia de Locow, los dirigentes gremiales de los pilotos empezaron a utilizar los micrófonos de Aerolíneas Argentinas para decirle que viajaban seguros porque Aerolíneas era una empresa que cumplía con las reglas y que las empresas Locow eran con mano extranjera y que no cumplían con las reglas. Y ya hay un sumario. Ocurre que como no pudieron hacer el paro porque estaban intimados por el parte del Ministerio de Trabajo, entonces usaron a los que eran dirigentes sindicales, los pilotos dirigentes, y empezaron a leer comunicados, y ahora hay un escándalo interno en Aerolíneas. Para tener en cuenta, el país todavía enfrenta juicios en el exterior por 9.300 millones de dólares. En la actualidad hay 124 casos diferentes en los Estados Unidos, Alemania, el CIADI y Naciones Unidas. Luego ampliamos la página deportiva. Se reanuda la Copa Sudamericana en el día de hoy. Va a tener protagonismo un equipo argentino desde las 21:45 en el sur de la provincia de Buenos Aires. Lanús recibe a Junior de Barranquilla, que viene de jugar la Copa Libertadores, que quedó eliminado en el grupo de Boca Juniors. El equipo que dirige Ezequiel Carboni va a alistar a Esteban Andrada, que está jugando sus últimos partidos con la camiseta granate, ya que va a emigrar al Leganés que dirige Mauricio Pellegrino. Entonces, Andrada en la valla, Di Plácido, Herrera, García, Guereño y Pasquini, Barrientos, Belmonte, Marcelino, Moreno y Jorge Pereira Díaz, Fernando Coniglio y Lautaro Acosta, los 11 del conjunto granate. Por el Junior de Barranquilla, que dirige Julio Avelino Comesaña, que supo jugar en la Argentina en Gimnasia y Grima La Plata, Kimberley y Ferro Carril Oeste, lo hará con Sebastián Viera en la valla, Piedraíta, Murillo, Rafael Pérez y Fuentes, Sebastián Hernández, Pico Cantillo y Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz. El otro encuentro que se va a disputar hoy por la Copa Sudamericana es el que van a protagonizar desde las 19:30 en Venezuela, Caracas frente a Huancayo de Perú. Una buena y una mala en el tenis para los argentinos a nivel internacional. Guido Pela debutó con éxito en el ATP 250 de Umag en Croacia. Venció al japonés Taro Daniel por 1-6, 6-3 y 6-3. Y el bahiense se va a venir mañana con el ganador del duelo que hoy van a protagonizar, el eslovaco Aljaz Befene y el portugués Joao Sousa. En tanto, Marco Trungeliti ingresó al cuadro principal de este torneo desde la clasificación sin esfuerzo por el abandono de su rival, el ruso Alexei Vitulín, a quien le iba ganando en el primer set por 3-2, y hoy va a debutar con el croata Franco Skugor, que fue invitado especial. Tampoco no tuvo un buen debut, no fue bueno el debut del correntino Leonardo Mayer, en este caso en el torneo de Bastad. Perdió en el inicio, en la ronda inicial, ante el italiano Matteo Berrettini por 3-6, 6-3 y 6-4. En el día de hoy, Horacio Ceballos va a debutar ante otro argentino, Federico Delbonis. Guido Andreozzi va a hacerlo ante el australiano John Millman. Y por último, Juan Ignacio Londero, que viene de la clasificación, va a debutar en el cuadro principal ante el portugués Gastão Elias. El máximo favorito para ganar este torneo, que ofrece un premio de 500.000 euros, es Diego Schwartzman, que va a debutar en el día de mañana en el cruce de segunda ronda entre el ganador Norberto Carballés Baena y el italiano Simone Bolelli. Y en automovilismo, finalmente, se va a dar la chance para Agustín Canapino, que va a correr una carrera muy especial en Brasil. Va a ser la de Stock Car de aquel país, en lo que se llama Corrida del Millón, con R$1.000.000 en premio, que va a tener lugar en el Autódromo de Goiânia, y donde el piloto argentino va a estar acompañado por otro viejo conocido, el brasileño Carlos Cacá Bueno, que supo correr aquí en la Argentina en distintas categorías. Otro de los invitados a esta carrera tan importante será el expiloto de Fórmula 1, el brasileño Felipe Massa, y también van a estar, entre otros, Rubén Barrichello, Bruno Senna, Nelson Piquet Jr. y Lucas Di Grassi, campeón saliente de la Fórmula E, que dejó su título en el día de ayer, ya que lo ganó el francés Jacques Vernet. Llegan las mediciones de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Base vicecomodoro Marambio, temperaturas de las 7 de la mañana, 10 grados bajo cero. La máxima será de 3 grados bajo cero. El pronóstico dice algo parcialmente nublado. Paz Esperanza, temperatura actual 13 grados bajo cero. La máxima 2 bajo cero, nubosidad variable. Paz Carlini, mañana con cielo nublado. Temperatura actual 6 grados bajo cero. Máxima 1 grado bajo cero. Paz Horcadas con temperatura de las 6 de la mañana, 20 grados bajo cero. Nubosidad variable con neblinas, la máxima 10 grados bajo cero. Base Belgrano 2, también registro de las 6, 27 grados bajo cero, la máxima 20 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base San Martín, temperatura de las 7, 10 grados bajo cero, la temperatura actual y la máxima 1 grado bajo cero con nubosidad variable. En Malvinas, en poder del pirata inglés, ahí está nevando en este momento, la temperatura es de 3 grados, la máxima llegará a 4 y las nevadas son aisladas. 7 de la mañana, 8 minutos, 10 grados 3, la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En 1798, un día como hoy, nacía Manuel Solá, patriota salteño, integrante del ejército de Güemes y uno de los hombres que más peleó al lado de Güemes. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Fidel Aguilar. Bueno, vamos a hablar con el secretario de prensa de SADOC de Capital, porque ya están diciendo que si no hay un acuerdo, después de las vacaciones, los docentes privados irían a un paro. ¿Es así, Fidel, como estoy diciendo? Así es, sí, sí. Bueno, sí, porque nosotros decimos que ya no hay tiempo, ya los docentes no pueden esperar. A ver, hay algo que tiene que saber la sociedad, es que los docentes privados no tienen paritaria, ¿no? En realidad, los docentes privados tenemos la misma paritaria que tienen los docentes estatales. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires no es tal. Claro, como no hay paritaria ahora, no tienen tampoco. Exactamente. En la ciudad sí hubo alguna forma de acuerdo de paritaria, pero digo en general, en la nación, yo veo que el docente privado está fuera de la posibilidad de la paritaria, porque los 5 gremios que tienen paritaria nacional, el Ministerio de Educación de la Nación lo suspendió, y por lo tanto se hace muy difícil que haya un marco de referencia para el privado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ya la situación para algunos docentes, bueno, para todos en general, pero para algunos en particular, es desesperante. Si nosotros no anunciamos una medida de fuerza para el reinicio, va a haber muchos docentes privados que no van a tener plata para ir a trabajar, para pagarse el colectivo. A esta situación estamos llegando. ¿Cuántos docentes privados hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿O cuántos colegios donde trabajan los docentes privados? El primer dato importante para decir es que en la ciudad de Buenos Aires la matrícula educativa está dividida por mitades. El 50% corresponde a gestión estatal y el otro 50% a la gestión privada. O sea que es mucho. Eso es mucho, estamos hablando... O sea que es grande la cantidad de docentes que trabajan en la escuela privada. Es muy grande. La cantidad de docentes de la educación oficial en la ciudad de Buenos Aires está aproximadamente en 54, 56 mil trabajadores, de los cuales exactamente la mitad son docentes de gestión privada. Y a eso tenemos que sumarle toda la educación llamada no oficial, que hablamos de academias, institutos, sí, academias idiomáticas, jardines maternales, y todo eso es 100% de gestión privada, no existe ahí la gestión estatal, ¿verdad? Ahora, Aguilar, cuando uno se para frente a esto para mirar desde afuera, con cierta objetividad, dice, la Ciudad de Buenos Aires tiene 17 gremios, una cosa increíble, ¿no? Marca un poco... Un poco mal, de Rensis. Lo escucho un poco cortado y un poco bajo. Subile el retorno, por favor. Digo que tenemos 17 gremios en la ciudad de Buenos Aires de docentes, una cosa bastante insólita. Digamos que un poco anarquiza el pensamiento del docente, ¿no? Y entonces, por otro lado, vemos que en la provincia de Buenos Aires hay menos, pero en el orden nacional hay solamente 5 que son paritarios, o que eran paritarios, porque ahora no se sabe. También en la provincia de Buenos Aires anunciaron que si no hay acuerdo el lunes que viene, van a ir al paro también. Yo me pregunto, ¿cómo se hace para poder hacer dos cosas simultáneamente? Que el docente gane lo que necesita ganar y que la enseñanza se eleve en su nivel, ¿no? ¿Cómo está esta discusión? Porque yo me doy cuenta que ustedes están todo el tiempo peleando por el salario y no pueden ni siquiera pensar en discutir otra cosa, ¿no? Claro, es que esas dos cosas que vos nombraste están directamente relacionadas, biunívocamente relacionadas, porque la calidad de la educación depende en gran parte de la calidad del docente que tenga la institución escolar. Y si el docente, si la profesión docente está desjerarquizada, ya sea por su salario o por la jerarquía social que le brinda la comunidad, estamos hablando de que hoy los mejores estudiantes que terminan el colegio secundario ya no eligen la docencia. Ya no eligen la docencia porque saben que en otro ámbito del quehacer profesional van a encontrar mayores satisfacciones económicas y de las otras. Claro, es una buena observación esta que haces, porque evidentemente es cierto, hace 40, 50 años atrás a lo mejor era al revés, era ser docente era todo un hecho importante en la vida de alguien que egresaba, y hoy a lo mejor prefieren seguir otra carrera porque saben que tienen muchas peripecias económicas y de otro tipo. Ahora, ¿cómo han sido tratados ustedes con la ministra de Educación de la ciudad? ¿Los atiende? ¿Hablan con ella? ¿Cuál es el diálogo, si es que existe, no? La ministra, primero pongamos una cosa en claro, en la ciudad de Buenos Aires no existe ley de paritaria docente como sí existe en la provincia. La ciudad de Buenos Aires tiene una mesa de condiciones laborales y salariales que funciona en el Ministerio de Educación, pero es informal. Y de hecho, la ministra Soledad Acuña fue la que se encargó de darle el golpe de muerte a esta mesa, porque en esta mesa ya no se discute nada. En esta mesa nos sentamos, y ahora te cuento otra cosa, nos sentamos y ella viene con una propuesta escrita de pe a pa, de punta a punta, y uno lo único que tiene que decir es si la acepta o no la acepta. Esta es la paritaria, este es el diálogo que hoy propone el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que propone la Ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos que esto se convierta nuevamente, como funcionaba antes, incluso con el gobierno del PRO, en una paritaria de verdad, en una paritaria donde se pueda discutir. No, lo que pasa es que cunde el ejemplo nacional, ¿no? Si no hay paritaria nacional, de ahí para abajo no quieren hacer nada. Exactamente, y la frutilla del postre es que hace unos meses la ministra de Educación dio la orden de que el SADOP, el sindicato de los docentes privados, o sea, el único sindicato que representa la docencia privada en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el que representa el 50% de la matrícula, no le permitió el ingreso a esta mesa de condiciones laborales y salariales, con pretexto de que nosotros discutimos nuestro salario, nuestra paritaria con los empleadores, cosa que es absolutamente falsa, ya que ellos mismos dan la prueba, porque la Dirección General de Educación de Gestión Privada envía, cada vez que hay un acuerdo salarial, envía el instructivo de cómo pagar el salario a las escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Y de acuerdo a lo que vienen evaluando, ¿qué cosas esperan ustedes que ocurra para no hacer el paro? Nosotros esperamos que nos convoquen, que hagan una nueva convocatoria para sentarnos a discutir cosas que ellos mismos pusieron en el acta que nosotros no refrendamos. Por ejemplo, que si la inflación superaba la pauta salarial otorgada por el gobierno, se iba a volver a discutir. Nosotros lo único que esperamos es que antes del jueves 27, para poner una fecha, miércoles 26 de este mes, para tener tiempo y poder llegar al lunes 30 con posibilidades de reiniciar, antes de esa fecha, el Ministerio de Educación convoque a los gremios a sentarnos nuevamente a discutir. Bueno, manténganos informados. Aguilar, te saludo. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. 7:16 p.m, Diego. En los años 50, se inauguraba el ramal ferroviario que une la Argentina con Santa Cruz de la Sierra y Sucre en Bolivia. En febrero de 1938, Bolivia y Brasil firmaban un tratado para construir la línea ferroviaria que uniría Santa Cruz con la ciudad brasileña de Corumbá, otorgando a Bolivia una salida al Atlántico y al gobierno brasileño la eventual entrada en la región petrolera del oriente boliviano. El 15 de marzo el gobierno de Bolivia ratificaba ese tratado, no así el firmado con la Argentina en noviembre del año anterior. Tanto los planes argentinos como brasileros en esta región demostraron tener un carácter visionario. Una vez invertidos millones de pesos en taladros y oleoductos adicionales, la explotación petrolera se hizo realmente lucrativa. En junio de 1945, los congresos de la Argentina y Bolivia ratificaron el acuerdo ferroviario. Por su parte, los brasileros iniciaron la construcción en Bolivia en 1948. Y para enero del 55 se completó la línea de 625 kilómetros entre Corumbá y Santa Cruz. Mientras tanto, en el 49, la Argentina patrocinó y financió la construcción del ferrocarril a Santa Cruz de la Sierra, atravesando el oriente boliviano. Esta obra permitió conectar las cuencas del Amazonas y del Plata como una natural continuación de la vía por Yacuiba, lo que permitía inaugurar una nueva conexión ferroviaria con Brasil y ampliar las conexiones existentes con Chile y Bolivia, respectivamente. La línea Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra era un adelanto extraordinario. El gobierno de Bolivia aprovechó la puja de poder entre las dos naciones líderes latinoamericanas y esto estimuló la intervención tanto argentina como brasilera en el desarrollo del oriente petrolero. Un pedacito de la historia de los ferrocarriles recuperados de las manos inglesas por el gobierno del general Perón, que permitió prolongar en bien del comercio internacional las redes ferroviarias desde Argentina hacia los países vecinos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Muy bien, Miguel, buen día para todos. Ya se conocen cuándo van a iniciar los campeonatos. En principio, la primera C y la B Nacional van a arrancar el 18 de agosto, en Nacional B el 25, y la primera D arrancaría el 1 de septiembre. San Lorenzo le ganó por Copa Argentina en cancha Arsenal ante una gran cantidad de público, 1-0, con lo justo, sin jugar bien, ante un Racing de Córdoba que le jugó de igual a igual, a cara de perro, y bueno, terminó ganando el equipo dirigido por Claudio El Pampa Biagio, 1-0, reitero, y con lo justo. Y no le cobraron un penal a Racing de Córdoba, una jugada polémica, una jugada para algunos dudosa. También la gran victoria de Luján, 1-0, del lujanero ante el equipo que dirige Saja, ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares en Junín. Luján le llevó una gran cantidad de gente, muy festejada la victoria. Daniel, ¿por qué usa la camiseta casi de River? ¿Porque no es esa la forma de la camiseta o sí? ¿La de Luján? Sí. Sí, esa era la... Pero casi la de River. Prácticamente es así, Miguel, sí. Lo que pasa es que ahora también... Bueno, eso, a mí me contaron una vez, no sé si es cierto, que cuando Rodríguez, Leandro Alén usaba la de Boca, claro, los de Luján dijeron, pues vamos a usar la de River. Sí, bueno, es también, hace mucho tiempo se dijo eso, yo tengo esa versión también. Pero bueno, ahora también, Miguel, viste, con esto del marketing, actualmente proponen la gente de la indumentaria que vista a los clubes y a los equipos propone todo tipo de... Pero yo lo he visto jugar, porque también Morón tenía la camiseta, pero con una... Sí, pero la de Luján siempre fue mucho más parecida que la de Morón a River, ¿eh? Históricamente, la de Luján fue más parecida. No, ya sé, pero digo, la franja que tenía Luján, yo por ahí estoy confundido, ¿no? Pero me parece que era al medio y vertical, y no era con la... No, era con la franja, Miguel, como la de River. ¿Con la banda? Sí. Bueno, estoy equivocado. Sí. Bueno, Miguel, te decía que llevó mucha gente a Luján, una victoria histórica, algo que queda en el recuerdo. Hoy tenemos dos partidos también por Copa Argentina. Por la tarde Vélez va a jugar con el Central Córdoba de Santiago del Estero, en cancha de Temperley, el arbitraje de Pablo Dóvalo, y 21-10 Villa Dálmine va a jugar en el estadio de Chacarita, el arbitraje de Sebastián Rancilio ante el furgón de Villa Lynch. Y en la noche hubo dos banderas que llamaron la atención, una de la gente de Racing de Córdoba, creo con muy buen tino y con mucha razón, que se juega en cancha neutral, la Copa Argentina, claro, pues anoche prácticamente fue local San Lorenzo, y la otra cuando iba a arrancar el segundo tiempo, una que tiene que ver lamentablemente con la violencia, que la hinchada de San Lorenzo grimió, decía con la foto de un hincha Huracán, corriste una maratón por Rusia. Con muy buen tino también, los encargados de la seguridad, hasta que no se retiró esa bandera, no arrancó el segundo tiempo. Y la gente de Racing de Córdoba, que llevó muchísima gente, llenó toda la popular detrás de un arco, esgrimió una bandera que decía Copa Argentina, cancha neutral. Decir, Miguel, que el plantel de colegiales ayer hizo triple de turno, que está muy cerca de llegar Giambusi, que Rubén Tito Ramírez, aquel que juega en Racing, en Godoy Cruz y en tantos equipos de primera, es nuevo refuerzo, como habíamos anticipado, Deportivo Lo Sur, que llega de Huracán de Las Heras Mendoza, precisamente en el Globo Lacerino, renovó Gonzalo Gómez, es decir que Atlas hoy juega un amistoso con Excursionistas, que Victoriano Arenas tiene programado otro amistoso, en este caso con Bronda Drobé, que Talleres de Escalada suspendió el amistoso con Italiano, que Cañuelas el sábado en su estadio juega un amistoso ante Temperley, que ayer por la tarde y noche firmó Mauricio Asenjo en Independiente Rivadavia, que Chacarita tenía previsto jugar este sábado con público para presentar los refuerzos, un amistoso con Huracán Buceo de Uruguay, pero el partido se suspendió. Decir que se están pintando, Miguel, las nuevas tribunas. Perdóname, Huracán Buceo tiene un récord en Uruguay que nunca se pudo lograr. Ganó 3 ascensos seguidos, de tercera a segunda, de segunda a primera. Sí. ¿No? ¿Ahora en qué categoría está? En el ascenso, ¿no? Creo que está en segunda, sí, Miguel, en segunda está. Huracán Buceo, se suspendió el amistoso del sábado que iba a jugar con Chacarita en San Martín. En Central Córdoba, Tomás Armoa firmó su primer contrato y también puso el gancho Gastón Tedesco. Te decía, en el nuevo urbano, en el estadio de Morón, se están pintando las tribunas, está quedando todo muy lindo. Cristian Tarragona, que tenía ofertas de algunos equipos de la Superliga, que viene de jugar en un equipo, en el Atlante de México, que en este momento está en segunda división, firmó contrato con Platense, es la cuarta incorporación del Calamar, que armó un equipo por demás competitivo, dejando la base del equipo que había ascendido, y con esto el Calamar se estaría retirando del mercado de pases. Miguel, en Atlanta se llegó Joel Barbosa, como habíamos dicho, viene de Boca Unidos de Corrientes. En el Riestra se sumó al plantel Alejandro Gutiérrez, decir que Excursionistas hoy juega con Atlas, y Wilches, Lucas Wilches, el último paso por Arsenal, ahora sí, luego de muchas idas y venidas, el nuevo refuerzo de Temperley, lo más importante, Miguel, del ascenso en las últimas horas. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 7.26, 10 grados 3. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Carlos de la Plata, de Rensis. Estoy contento como perro con dos colas. Porque el comentario de ayer, por lo menos usted dio la respuesta hoy. Con el tema de los empréstitos. Ya está dicho todo. Es decir, no han sido autorizados por el Congreso. Yo creo que los muchachos se están empezando a asustar y están empezando a utilizar lo que debieron haber hecho porque le tienen miedo al dicho, el famoso dicho de la cabeza de los dirigentes. Porque, sinceramente, esa observación la tenían que haber hecho permanentemente. Usted fíjese que el jefe de gabinete se sacó un mandato que tenía por un decreto, el 140 del 2007, se lo sacó con una disposición administrativa. Estamos en el horno. Es decir, cualquiera en cualquier puesto es capaz de, qué sé yo, de combatir una ley. Bueno, porque evidentemente empezamos por el principio, ¿no? ¿El principio cuál es? La Constitución Nacional, que es la ley. Exactamente. ¿Quiénes los primeros que no la respetan? El Poder Legislativo. Porque el Poder Legislativo vincula con una ley que inventa en su momento a que aquellos lugares donde somos socios, como el caso del Fondo Monetario Internacional, que somos socios, no hay que pedir permiso para contraer endeudamiento. Bueno, todo eso está prefabricado, todo eso está preestablecido, pero si entonces vamos a violar la ley de leyes, estamos completamente, como dice usted, en el horno, porque entonces no tenemos ningún comienzo de nada. Y como la justicia tampoco reacciona porque el Parlamento inventa esa ley, todo queda dando vuelta, ¿no? Es decir, está protegido por la ley, sí, pero el endeudamiento, sí, pero de acá se es socio, y entonces la ley está, pero no importa, la ley no puede estar por encima de la Constitución Nacional. Exactamente, artículo 29. Y bueno, pero no hay forma de que lo entiendan. Mire, yo creo que la cosa, estuve leyendo las normativas de los partidos políticos. No, ya nadie habla de la Constitución, eso seguro. No, pero es horrible. Es decir, el afiliado a cualquier partido político no tiene derecho a nada. Ni siquiera se habla gente que va a ser postulada para presidente, para diputado, para senador. No tiene en sus principios de unión respetar los derechos que tiene. Pero por eso cuando decimos que hay que revolucionar el sistema, hablamos de cambiar muchas cosas, ¿no? Pero claro, entre las cosas que hay que cambiar es que la persona elegida gane el mismo sueldo como legislador que ganaba en su actividad particular. Si era maestro ganaba un salario de maestro y si era ingeniero ganaba un salario de ingeniero. Pero eso sirve para la propaganda nada más, de Renzi, porque después pasa como en La Plata. No, pero yo digo, el día que sea simplemente una misión, ¿no?, honorífica, o sea, que uno se sienta honrado de ir a defender al pueblo, seguramente se van a postular aquellos que sienten de verdad. Ahora, mientras se sepa que sentado allí goza de una enorme cantidad de privilegios, y bueno, se pelean por los privilegios. Sí, claro, pero vamos a agregarle algo más. Yo preferiría que no cumplan con el Código Penal, en el artículo, creo que es 253, que dice que la persona que no sirve para el lugar con que está, vía él y el que lo puso. ¿Cómo vamos a lograr eso si nosotros no tenemos un listado de las tareas que tiene que hacer cada persona en cada puesto? ¿Cómo le voy a pedir yo a un abogado que lo metieron de director nacional, qué sé yo, de electricidad, a un abogado, cómo le voy a pedir si no está escrito que bueno, él tenga que saber eso? Esa es la idoneidad. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. Yo le digo la verdad que me regocijé en esa carta, en su opinión y en la de todos los que me antecedieron. Pero esta gente que se ha podido ilustrar en la nación argentina, como usted, como los que escribieron la carta, quizás, yo no me siento menos porque sea sexto grado, porque vine a caer en una nación organizada donde hoy me permite ser jubilada, tener mis impuestos al día, ser propietaria de mi casa, aunque no sea dueña de hacer una salida gratis, porque me parece que es una de las formas de ser argentina, cumplir con los impuestos, tratar de hacer su casita, en la medida en que yo nací en un hogar humilde de 13 hermanos, y mi papá a todos o los mandó a estudiar o los mandó a trabajar, y hemos sido todos, hemos terminado todo con nuestros hijos, con familia, con siendo propietarios, nuestros hijos siendo profesionales, como los míos. Se lo debo a la nación argentina, nada más ni nada menos. Yo siempre he apelado, como le he dicho siempre desde que empezó este programa, a la materia gris que se junte, sea del partido que sea, a ver qué podemos hacer para ser argentinos antes que nada. ¿De qué me vale a mí, como a tantos que llevan su dinero al extranjero? ¿Qué los hace? ¿Qué los hace? ¿Los hace norteamericanos? ¿Los hace londinenses? ¿Los hace rusos? No, tenemos que luchar por la nación argentina, y cada uno de nosotros, hasta gente más pobre y más humilde que yo y con menos estudio, ha puesto su granito de arena en la nación argentina. Los saludo, señor. Gracias. ¿Quién está? Hola, Juan de Berazategui, mirá, Ángel. Hola. Sí, sí. Para los que apoyan a Macri, que no lo escuchen más, sus opiniones y declaraciones, ni a Peña tampoco, porque venden humo. Tratan de darle una esperanza que no es real, engañándolos. Que digan cómo se sale del endeudamiento feroz, del pago de intereses por Lebac de 40-47%, el mercado interno desquiciado, la industria nacional y pyme cerrando, importando de todos, sin control económico del Estado, vendiendo el alma al diablo. Macri merece un juicio político por mentir y engañar a sus votantes. Yo creo que se tienen que ir ya. Gracias, ¿eh? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1843 nacía en Tucumán Julio Argentino Roca, que fuera presidente de la República. Y en 1852, un día como hoy, Argentina reconocía la independencia del Paraguay y sus derechos a la libre navegación de los ríos. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Les voy a contar un episodio que ocurrió en los años más felices. Allá por 1953, el embajador norteamericano le manda a decir al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina que quería Eisenhower hablar con Perón. Entonces, Perón le manda a contestar que no tenía ningún problema, que si quería hablar con él, que viniera a la Argentina Eisenhower. El embajador trató de decir, bueno, puede ser un enviado. No, tiene que venir Eisenhower, porque el que quiere hablar conmigo es Eisenhower. Entonces, que venga Eisenhower. El presidente norteamericano se encontraba en un brete porque dice, yo no voy a ir a la Argentina a ponerme a disposición de Perón. Y Perón a su vez decía que como Eisenhower había pedido la entrevista, si no venía Eisenhower, no la atendía. Entonces, ¿qué hizo el presidente norteamericano? Le mandó al hermano, que por supuesto se llamaba Eisenhower, y un día como hoy se efectuó la reunión en la Quinta de Olivos, donde Perón lo recibió a Eisenhower. No era Milton Eisenhower, sino que era el hermano. Esto ocurrió en 1953. Entonces, el hermano del presidente norteamericano se entrevista con Perón para decirle de la postura de su hermano, el presidente yanqui, acerca de lo que estaba pasando en la Argentina y el expansionismo argentino que se estaba haciendo en las distintas embajadas y en todo el mundo. Entonces Perón lo mira y le dice, nosotros al lado suyo todavía no empezamos. Ustedes son los que tienen en cada embajada un agregado que se transforma en espía. Nosotros simplemente hemos mandado agregados laborales. Bueno, esta conversación fue muy interesante. Después Perón se reía de esa charla decía, en definitiva, hizo bien en no venir el presidente, dice, porque si todo el tema que tenían era ese, se fue con la misma preocupación. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Carbone. Hoy cumple años una grande de la canción italiana, María Ilva Biolcati, conocida artísticamente como Milva. Nació un día como hoy en 1939 en la localidad de Goro, en Italia. Cantante, actriz y personalidad italiana de popularidad internacional que ha sido condecorada por los gobiernos de Italia, Francia y Alemania. Se la conoce como la rosa por el color de su cabello y como la pantera de Ferrara, completando el trío con otras dos famosos cantantes de los años 60, Mina, la tigresa de Cremona, e Iva Zanicchi, el águila de Ligoncio. Debutó en 1960 en el Festival de San Remo, donde compitió 15 veces hasta el año 2007. En el 65 trabajó con Giorgio Steller en el Piccolo Teatro di Milano, consagrándose con la ópera de Tres Centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill, y es considerada una de las máximas intérpretes de Brecht y Weill. En el 62 fue la primer cantante en cantar el repertorio de Edith Piaf en el Olympiade de París, donde retornó en el 83. Ha trabajado y colaborado con Luciano Berio, Ennio Morricone, Francis Lai, Miki Theodorakis, Vangelis, Astor Piazzolla y tantos más. Y ha cantado en la Scala de Milán, en el Deutsche Oper Berlin, en el Ópera de París, en el Royal Albert Hall y en otros grandes teatros líricos del mundo. En el 84 actuó junto a Astor Piazzolla en el Teatro Bœuf du Nord de París. Tiene una hija de Mauricio Corniati, nacida en 1960. También fue pareja durante 4 años del actor italiano Lidi Pistilli, hasta que este se suicidó en el 96. Milva es una de las grandes diosas de la canción italiana y hoy cumple años. La escuchamos con Piazzolla haciendo, junto con el maestro acompañándola, Balada para un loco de Piazzolla y Ferrer. No ves que va la luna rodando por Callao, y un curso de astronauta y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení por sentir, y el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir enloquecí tu corazón. Ya vas a ver. Ecco, che già sia, no? E así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva, viva los locos! un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y me canta. ¿Qué? Esta ternura de loco que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, quédeme así piantao, piantao, piantao, abríte los amores que vamos a intentar. Mágica locura, total de revivir. Vení, volá, vení, la ira, la la la. Loco, loco, loco él, loca yo. Miguel, señor. Está en línea el señor Jorge Mario Smith. A ver, ayer hablábamos con Smith, un paritario de Astillero de Santiago, y quiero saber si está tomado el astillero. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? ¿Está tomado el astillero? No, Miguel, fue una ocupación del edificio de dirección para ver al presidente del astillero para... que aclarara lo que había pasado durante el fin de semana en Mar del Plata de los dichos del presidente y cuáles eran los planes para el astillero. Sí, pero concretamente, ¿están trabajando o no? Sí, sí, estamos trabajando, sí. Ajá, o sea sí, que lo que hubo fue una cosa simbólica, digamos. Más que simbólica fue ir a buscar respuestas, ¿viste? Porque nosotros fuimos... hubo una reunión de urgencia del cuerpo legado con la Comisión Administrativa Seccional Ensenada y con los paritarios. Sí. Y ahí decidimos ir hacia... ¿Y qué le dijeron? Mira, nosotros lo que le planteamos fue... nosotros teníamos una reunión y no nos quería recibir. Y bueno, llegamos hasta la puerta del directorio, del salón del directorio, y tardó como 3 horas en recibirnos, y bueno, los muchachos se empezaron a poner nerviosos y entraron a salir de las secciones para ir hacia el edificio de dirección. ¿Y qué pasó? ¿Lo recibió? Y después nos recibió, y después de como de 3 horas de discusión, nosotros queríamos que él se hacía, si él apoyaba o no apoyaba los dichos por el presidente y qué iban a hacer con el astillero. ¿Y qué dijo? Y queríamos que sacara un comunicado, ¿viste? ¿Y qué dijo? Bueno, al final, ya en el último minuto y al borde del precipicio, ya la gente estaba muy, muy, muy enojada, se ven los videos. Por suerte no hubo ningún desmán ni nada, somos bastante correctos en ese sentido. Le quedó en que hoy sacaba un comunicado planteando que el barco para los venezolanos, la construcción 79, se va a la prueba de mar en noviembre y se entrega en enero. Ahora, decime, ¿y en ese caso, sí, Venezuela tiene que pagar algo más? Porque por la situación de Venezuela no sé si puede pagar algo, si es que tiene que pagar algo. Sí, sí, Venezuela tiene que pagar todavía el dinero, pero falta que el gobierno de la provincia, sí, ponga 30 millones de pesos, casi 39 millones de pesos, para los insumos que faltan. A ver, corrígeme, Smith. Eso arrancó con Chávez, ¿no? Sí. Chávez había mandado el dinero para las chapas, para el acero, para lo que hacía falta comprar. ¿Esto es correcto? Claro, fue, no, lo de la charla, los barcos ya están, No, pero digo por sí. El tiempo que pasó, ¿no? O sea, arrancó con Chávez, ¿cuándo había que entregarlo? Y un barco se entrega al año y medio, y tarda 2 años, lo sumo, tenés que tardar en la construcción de un barco. Por eso, ¿y cuándo empezó eso? Y eso empezó con Kirchner, mirá vos. O sea que, en realidad, hay mora por parte de Argentina. Hay mora por parte de Argentina, no por los trabajadores, sino por las conducciones políticas de los gobiernos Te digo esto porque sí. Cuando se entregue, si es que recibe Venezuela el barco, van sí. a decir, bueno, pero nosotros no lo podemos pagar. ¿Y cómo cierra eso, digamos? Mirá, con los venezolanos hay una buena relación. Ellos lo que quieren es que nosotros le entreguemos la construcción 79... Y la construcción 80, pero que le entreguemos la construcción 79, inclusive tenían la posibilidad de, querían seguir construyendo barcos. Lo que pasa es que acá no hay ninguna decisión política de que el astillero siga construyendo barcos. Claro. Porque no, si vos, vos margen, por ejemplo... Dejame al margen mucho menos para Venezuela, ¿no? Porque Macri ya tiene una decisión pública tomada contra Venezuela. No, seguro, pero vos fíjate que nosotros en estos momentos que tenemos que cumplir con los plazos, estos que vienen a ordenar las cosas, le obligan a la gente que tiene las vacaciones sin tomar, por ejemplo, la gente a veces cobra las vacaciones, pero no las ejecuta. Sigue trabajando. Para poner las cosas en claro, hubo presión, pero no hubo toma del astillero. No hubo toma del astillero. Aparte de nosotros, lo que tenemos preparado, y eso lo vamos a hacer el 27 de julio, es que si despiden un solo compañero, nosotros vamos a hacer un ensenadazo. Eso es lo que vamos a hacer, pero nosotros no vamos a hacer nada que no sea defendernos. Lo que sí queremos trabajo, el miércoles vamos a tener una asamblea general, probablemente se hagan algunas acciones judiciales. Y el otro dato es que se comprometió el responsable del astillero a sacar un comunicado acerca de esto que estamos hablando. ¿Y cuándo sería eso? Tiene que ser hoy. Ajá. Y lo que dijimos a la salida de los que estuvimos adentro, tuvimos 2 paritarios y 2 miembros de la comisión administrativa, cuando salimos y hablamos con los compañeros en una asamblea de hecho que se hizo, fue de que hoy esperamos el comunicado. Si no sale, mañana volvemos de nuevo. Bueno, manténganos informados, ¿sí? Bueno, Miguel, muchas gracias por la difusión. Adiós. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Al paro agropecuario, después de la reunión que hemos mantenido las 4 entidades y en vista de la situación que se está dando en todo el país, y dice textualmente, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, ante la falta de respuestas positivas del Gobierno Nacional, porque sí ha habido otras respuestas negativas, ratifica la continuidad de la medida de protesta, reiterando que las mismas consisten en la no comercialización de productos agropecuarios y derivados. El paro es comercial, por lo tanto la recolección de cosecha, en condiciones normales que se entregan a acopios locales para su almacenaje, debe realizarse, y luego asumir la firmeza suficiente para defender la producción. Asimismo, la producción y entrega de leche a las industrias y otros productos altamente perecederos no debe verse afectada por la medida de protesta, todo lo que significa entregar a las industrias. La comisión valora en esto el protagonismo, la participación de las comunidades del interior, que en su esfuerzo garantizan el éxito de esta protesta. La historia de la 125 tiene que ver con que Cristina Fernández estaba convencida que tenía los votos en el Parlamento. Primero había sido una decisión, digamos, del Ministerio, y después, ante la resistencia que se producía en el campo, dijo, bueno, lo mandamos al Parlamento y lo sacamos por consenso parlamentario. Y fue un error de apreciación, porque los diputados y senadores que podrían haberle dado el voto que ella imaginaba, que refrendaban en las provincias tenían problemas en las provincias, porque había provincias que estaban dependiendo de la producción del campo, que ya, más allá de lo que pudieran estar pensando con relación a la posición de la mesa de enlace, estaban diciéndole a sus diputados y a sus senadores que tenían que ir a los lugares de producción agraria, porque son de esa zona, o porque viven allí, o vivían allí, que había presión de abajo para arriba, que había mucha presión. Bueno, finalmente, cuando toca desempatar un empate en el Senado, y tuvo que votar el vicepresidente de la República, presidente del Senado, Cobos votó desempatando. Y acá quiero hacer una referencia a Néstor Kirchner, que dijo un día que no podían ponerle atrás de Cristina un peronista porque dice, vos te imaginás cómo son los muchachos, qué sé yo, mejor un radical que no pasa nada. Bueno, mejor un radical que no pasa nada fueron las consecuencias de no haber puesto un peronista en ese lugar. Cuando la otra determinación, después de Cobos, que apareció Vudú, que puede terminar preso ahora en este tiempo, los muchachos de la Cámpora, en la residencia de Olivos, cuando Cristina lo presentaba, le gritaban, Vudú, portarte bien, que sabemos que venís de la UCD. Es decir, que los dos vicepresidentes de Cristina Fernández, uno radical y otro de los antecedentes de la UCD, se transformaban en las personas de confianza, y no la confianza en un peronista. Quizá esto lo tengan que pensar seriamente, ¿no? Los que quieren construir este tipo de alianzas o de cosas, o cuando Sergio Massa, por ejemplo, que también viene de la UCD, cuando quiso armar con Néstor Wieser algo que es contraproducente en el pensamiento de la masa peronista, porque Néstor Wieser ya mismo está diciendo que pertenece a un espacio socialdemócrata, que no tiene nada que ver con el peronismo. Pero bueno, querían hacer una cosa distinta y eso no funcionó porque no estaban los votos ni de un lado ni del otro. ¿Qué quiero decir con esto? La identidad es muy importante, porque si no hay identidad en la gente y no se traslada eso al votante, después se hace muy difícil. Obviamente, en un régimen presidencialista como el argentino, todos dicen, bueno, el presidente, en este caso la presidenta, conduce y todo lo demás no tiene importancia. Sí, tuvo importancia, porque Cobos desempató y votó en contra de la presidenta y del propio pensamiento del Ejecutivo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Hola, sí, buen día. Luis de Montegrande. Mire, estoy escuchando el tema de la carta, todo eso está fenómeno. Pero si ya se están haciendo operaciones con Massa, el único que puede hacer ganar a la oposición en como candidato a la gobernación en Buenos Aires, eso es una falacia. Sí, puede ganar cualquiera del peronismo. Si Massa es un pelele de la embajada. Que traiciona una vez, traiciona siempre. Bueno, ese no es mi pensamiento. Yo le dije lo que estaban hablando. Ya sé, usted lo dio como información. Yo le digo lo que me parece ese tipo. No, está bien, y es una buena observación la suya. Sí, yo lo que digo es que, un abogado dijo en una reunión, dice, si esto sigue así, el peronismo le gana con la mona chita, ¿no? Haciendo una referencia a que con cualquiera se le podía ganar. Ahora, usted sabe que yo no estoy tan seguro de eso. No, yo creo que sí, porque todos los votos truchos que tuvieron acá en la provincia de Buenos Aires, comprados, y toda la plata que curraron para tirar Pero no se confunda. Los aportantes truchos que inventaron, no quiere decir que eso eran los votantes. Olvídese. Pero si se le caía la plata de los bolsillos, los barrios. Mire, lo que sí va a tener de votantes ahora es que le están entregando las tierras a mucha gente de las villas que están parquizando y demás. Ellos calculan que ahí van a tener 1 millón de votos más. Sí. Ahora, yo no sé si esto será así o no, porque está aquella vieja idea de Perón que decía, vayan, coman el asado y después saben a quién tienen que votar, ¿no? Sí, yo lo que digo es esto, lo primero que tienen que hacer es juntarse y hacer una plataforma de gobierno. Bueno, pues usted coincide con lo que yo vengo sosteniendo, que hay que hacer un proyecto de la oposición en que está de acuerdo, ¿no? Claro, si no, no sirve, ¿eh? Y claro, porque el que llegue no va a poder gobernar. Claro. Es así. Bueno, pero... Los saludos. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Sí, yo, la verdad que sigo sorprendido porque este país realmente es mi país, por supuesto, que no reacciona ante lo que pasa con este gobierno, que es un gobierno adicto a la perversión, porque son perversos, ellos vienen a hacer negocios nada más, porque son... Y no tenemos reacción para sacar a un presidente que o se volvió loco o está haciendo todo para favorecer al grupo que al pertenece. Y no tenemos ninguna reacción y solamente pensamos en la salida electoral. Estamos trabajando y no vamos a aguantar un año más con el elector. No podemos seguir permitiendo que este país siga depredando como lo están haciendo. Es un desastre. Falta que le prenda fuego, nada más. ¿Qué están esperando? No digo la oposición, pero ni siquiera lo que los votaron no se dan cuenta, están tan ciegos, que puede ser que la miopía sea tan grande que no se dé cuenta nadie de lo que está pasando. Yo no puedo entender tanto fanatismo, porque sinceramente lo veo a Madeo, que es una rata que se esconde, no quiere ni dar declaraciones. Ese diputado, sinceramente, me da vergüenza tener un diputado así. Viva los demás, pero tampoco los demás reaccionan bien. Son todos paliativos, están todos escondiéndose. Y vamos a ver cómo armamos la fórmula, quién va a ser el candidato. Y el país se incendia. En otros países, por mucho menos, por un vuelto, han echado presidente, han echado reyes, han echado... Acá no pasa nada, viejo. Lo saludo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Ampliamos la información sobre la deuda que tiene la Argentina, sobre juicios en el exterior que llegan a 9.300 millones de dólares. El país afronta en la actualidad 124 casos diferentes en los Estados Unidos, Alemania, en el CIADI y en Naciones Unidas. Un estudio de Sir Richard Fortrassen señaló que crece el potencial daño económico contra el Estado por litigios internacionales y calculó que la Argentina se encuentra expuesta al eventual desembolso de 9.263 millones de dólares si prosperan esos litigios por eventual incumplimiento de contratos. De acuerdo a datos oficiales publicados en mayo pasado por el gobierno en el informe presentado ante la SEC, que es la Security and Exchange Commission, la Comisión de Cambio de Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y de Valores de Estado norteamericano, que regula la actividad financiera, el soberano tiene que juicios a definir por ese monto. En estos casos se incluyen las demandas irresueltas por bonos soberanos en cesación de pago, la especificación de los contratos y también por la nacionalización de empresas, como el caso YPF en el 2012, pero no se incluyen demandas contra los estados provinciales y las empresas privadas, que serían otro monto que no se ha precisado. El endeudamiento histórico de la Argentina y el hecho de haber ido a tocar el timbre 27 veces del Fondo Monetario Internacional pone al borde de un colapso judicial por falta de atención y de resolución de estas causas que dan vuelta en los distintos tribunales y que suman 124. El gobierno admite tener dando vuelta 3.000 millones de dólares en el CIADI por Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, por la distribuidora de gas, todos relacionados con la especificación del año 2001 y por contratos no cumplidos de la Argentina. El Locotrán defendió a Putin después de 4 horas de estar reunidos y atacó al FBI de su país en una dijo, es una desgraciada la investigación del FBI. Tras una cita hermética, los mandatarios rechazaron públicamente las conclusiones de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. El propio Yankee negó la investigación del FBI, donde Putin y la inteligencia rusa habrían trabajado a favor de su candidatura. 2 minutos pasan de la hora 8, la página deportiva con Enrique Kepa. 2 partidos marcan la continuidad de la Copa Argentina en el día de hoy. A las 4 de la tarde en cancha de Temperley, de arbitraje de Pablo Dóvalo, Vélez recibe o enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que milita en la Primera B Nacional. En tanto, a las 21:10 en cancha de Chacarita y arbitraje de Sebastián Ranciglio, Villa Dálmine y Uruguay Urquiza protagonizan otro choque de estos 32avos de final de la Copa Argentina. Para los 16avos ya están clasificados Luján, que va a esperar rival, que espera rival del partido entre Estudiantes y Central Córdoba de Rosario. San Lorenzo, que espera por el ganador de Colón y Deportivo Morón. Argentinos Juniors, que será rival de Defensa y Justicia. Deportivo Maipú de Mendoza, que espera el ganador de Temperley y Estudiantes de Buenos Aires. News Old Boys de Rosario, que aguarda por quien gane entre Godoy Cruz de Mendoza y Defensores Unidos de Zárate. Chipoletti de Río Negro, que espera por el ganador de Almagro Gimnasia y Grima de Jujuy. Platense, que aguarda por el triunfador del partido entre Banfield y General La Madrid. Y Sarmiento de Chaco frente a Unión de Santa Fe. En cuanto al tenis, se dio a conocer el ranking de ATP de la Asociación de Tenistas Profesionales, y un ascenso muy importante tuvo el ganador de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic, que aparece nuevamente entre los 10 primeros tras su victoria en el Templo del Tenis el domingo anterior. El número 1 del mundo continúa siendo Rafael Nadal de España con 9.310 puntos, sacando una amplia ventaja sobre el segundo, Roger Federer de Suiza, 7.080, tercero Alexander Zverev de Alemania, cuarto Juan Martín del Potro, nuestro compatriota, quinto el sudafricano y finalista de Wimbledon, Kevin Anderson, el sexto Grigor Dimitrov de Bulgaria, el séptimo Marin Cilic de Croacia, el octavo John Isner de Estados Unidos, el noveno Dominic Thiem de Austria y el décimo precisamente Novak Djokovic de Serbia. Entre los argentinos más encumbrados, además del Potro, número 4 del mundo, están Diego Schwartzman, 12, 36 Leonardo Mayer, 72 Guido Pella y 87 Federico Delboni. Y en boxeo, de ninguna manera Manny Pacquiao, después de vencer de manera contundente a nuestro compatriota Lucas Matisse, piensa en el retiro. Ya anunció que tiene para 2 o 3 combates más y uno de ellos es la revancha contra Floyd Mayweather. Pacquiao logró la victoria 60 de sus 69 combates y aludió en declaraciones periodísticas a una revancha ante el estadounidense Floyd Mayweather, contra el que perdió en mayo de 2015 al término de una mediática y lucrativa pelea desarrollada en Las Vegas. Evasión de los carniceros en la provincia de Buenos Aires. Salieron a chequear la situación de las carnicerías en algunos distritos y Arba, después de pasar por 900 carnicerías, descubrió 333 que operaban de manera informal y no facturaban. El director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Fossati, subrayó que con estas acciones de fiscalización buscamos profundizar las medidas que venimos implementando desde el año pasado para regularizar los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización de carne. En este caso, los controles se efectuaron sobre comercios minoristas con el objetivo de obtener situaciones de informática y de la informalidad con que ellos se vienen realizando. La suspensión provisoria de las actividades comerciales se extiende hasta los establecimientos infractores, hasta que ellos regularicen su situación fiscal en forma complementaria. ARBA aplica una multa cuyo valor depende de la falta cometida. La mayor cantidad de cierres temporarios abarcó locales ubicados en La Plata, cerraron 54 carnicerías, en La Matanza 39, en Quilmes 39, en Lanús 20, en Moreno 18, en Florencio Varela 17 y en Morón 16. Van a continuar por otros distritos y después seguirán con las verdulerías. 8 de la mañana, 7 minutos. Llegaron a las carnicerías en busca de chorizos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás, joven? Muy bien, ¿cómo andás, Miguel Ángel? Bueno, mira, yo cuando veo que consiguen sobre 900, casi el 30%, 300 carnicerías que no tributan, te imaginas si se hace un relevamiento total de todos los locales, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Ahora, la otra pregunta que uno debería hacer es, ¿llegan también los fiscales a las grandes empresas o no? Sí, o la pregunta también que uno tendría que hacerse es, ¿para qué recaudan? Porque si recaudan, por ejemplo, hoy vamos a tener el festival este de 20 mil millones de dólares de la LEVAC. Entonces, el presupuesto federal, que es lo que veníamos analizando en todos estos días, recauda para un proyecto que es un proyecto de intermediación de la dependencia, para un festival de bonos y para una situación que nos está llevando, nos llevó a esta última crisis. Mira, yo sé que vos ayer estabas preocupado porque llegaron los primeros animales a la rural, pero vas a hablar de otro tema, ¿no? Voy a hablar de otro tema. Pues vamos a seguir con el tema que veníamos haciendo, que es analizar el presupuesto, y veníamos sobre las obras, o sea, sobre el plan y el presupuesto de Dietrich. Habíamos analizado lo de las trazadas ferroviarias. Una que no analizamos es la de la que va a Vaca Muerta. Son 700 kilómetros del tren patagónico que une a Bahía Blanca con la zona productiva de Vaca Muerta. Este es un proyecto que se va a hacer también a través del sistema de préstamo de participación privada, que es una nueva forma de deuda. Saquémosle los títulos pomposos a estas iniciativas, en realidad es obra pública hecha con deuda a cuenta concreta del que toma la obra. Entonces, en este caso del ferrocarril de Vaca Muerta, es un ferrocarril fundamental para la producción y para el desarrollo del yacimiento, porque es clave para poder proveer los materiales para su explotación y abaratar los costos, tanto de explotación como de extracción. La inversión va a ser de 570 millones de dólares y quedan manos privadas. Entonces, esto es parte de los temas. Están las obras que nosotros criticamos porque están concebidas con una idea de dependencia, como es sostener el viejo trazado de los ferrocarriles en función de una política extractiva de minerales y de granos, como es, pero entregada hacia los chinos. En este caso también se entrega algo que es productivo, que sería muy importante que quede en manos del Estado, que son 700 millones de dólares y que frente al festival de bonos y de deuda que toma el Estado, no entendés cómo el Estado no se hace cargo de estas obras fundamentales después para determinar la producción. En un momento para facilitarla, pero claro, ahí viene el tema a favor de quién. Si uno ve la euforia que tiene Dow Chemical con el desarrollo de la Argentina, donde dicen que vamos a salir después de este vendaval y después de la purga que nos van a meter durante un año, la Argentina va a salir. Claro, ¿qué es lo que va a salir? El polo petroquímico de Dow Chemical en Bahía Blanca. Ahora está otra figura que ya la habíamos analizado, cómo se quedó con un pedazo de lo de Cristóbal López de hoy con el yacimiento de Santa Fe, pero que ahora también ha hecho pie en Bahía Blanca. Entonces, este es el tema de qué Argentina es la que va a emerger después de esta crisis, si dejamos que esto vaya así, y si no vamos anteponiendo un proyecto nacional que señale qué cosas son necesarias que sean controladas por la Argentina, por un Estado que necesitará otro gobierno, pero que el proyecto tiene que ir creciendo desde abajo y en ese sentido pretendemos que sean los aportes. También en estos días se va a inaugurar todo el sistema de participación privada en todo el corredor vial. El corredor vial, que es el corredor, es el embudo hacia la capital, hecho en autopistas, no está hecho con una concepción que sea principalmente un trazado ferroviario y la ruta o el camino como acceso al ferrocarril, que es el trazado económicamente racional que hay en cualquier país que pretende un desarrollo autónomo. Después uno puede cuestionar el desarrollo, si es extractivista, si va a ser de integración del interior o no. Pero incluso en cómo hacen el trazado del embudo, es un trazado donde superponen vías férreas escasas y ahora dan prioridad a esto de del trazado de las rutas sobre la base del gran negocio de los peajes que se entregan. Por ejemplo, ¿cómo son estas concesiones? Si Cartelone agarra la ruta 7, como bueno, ya ganó la licitación y probablemente se presente para ejecutarla, de acá a 10 días, cuando firme el contrato, pasa directamente ellos a controlar el peaje y a manejar, digamos, la caja del peaje sobre toda la Ruta 7. Sobre esta base hace el compromiso de obra, que a su vez será una deuda del Estado con Cartelone a ejecutar después que se realice, 5 años de plazo, bueno, todo lo que se señala como un gran beneficio para el Estado federal. Pero el Estado pierde el control de esa ruta. Y al mismo tiempo va haciendo un trazado de infraestructura que es irracional y solo para el negocio inmediato. También se revelan otros temas en esta negociación de los préstamos por participación privada. Están los que se dicen que van a agarrar, que ganaron las licitaciones y que firmarían los contratos. Porque el sistema se realiza así. Primero se hizo la licitación, están los que presentaron mejor proyecto, muchos presentan proyectos para ganar la licitación y después verán qué hacen, y ahora tienen que firmar el contrato. Claro, a la hora de la firma del contrato, que es dentro de 10 días, cada uno de estos grupos mide la situación general, si les conviene salir de los bonos del Banco Central, si les conviene salir del LEVAC o entrar en esta licitación, si la licitación y cuál es la garantía que da este gobierno a largo plazo. Esa es una de las dudas que está en curso. Todo indica que se van a firmar, por lo menos algunos grupos van a firmar. Ya señalé lo de Cartelone, lo mismo que el grupo que va a agarrar todo lo que es el acceso al sur y el nuevo acceso a La Plata, a Mar de Plata, de Paulina Hermanos y Vía Lagro. El PS van a ir vía Olavarría, pero también están los que ponen en duda su firma. En este caso tenés el caso, por ejemplo, de Hornequián. Y acá aparece y se revela la esencia de estos grupos, que fue como del origen de los Macri. ¿Qué dice Hornequián? ¿Por qué no tomaría la licitación que ganó? Porque se cayó la represa de Chigüidos, atrás del cual estaban los bancos alemanes que le iban a financiar la obra a él en toda la claro, Ruta 9 y el acceso norte. Vos sabés que eso produjo una gran bronca en Angela Merkel, que ella llamó a la titular del Fondo Monetario, la francesa, a Christine Lagarde, y le dijo que Argentina no podía cumplir con ninguno de los préstamos que se le están otorgando y que ella hablaba en nombre de la Unión Europea y que tenía mucho temor con lo que pudiera pasar. Y por eso adelantó esta llegada la titular del Fondo Monetario Internacional. No es un hecho menor ese que estás contando. Claro, porque acá viene el tironeo de a dónde va, o sea, qué es lo que está financiando el FMI. Fíjate vos que después del financiamiento, de ahora que empieza a ingresar la plata, cae Chigüidos, se pone en discusión de vuelta las represas del sur con China. China al mismo tiempo dijo, si tocan la represa, olvídense de los ferrocarriles. Por lo tanto, toda esta arquitectura de plan de obras públicas en base a la deuda externa y en base a la intermediación, porque lo de Urmequial lo quería señalar para ver cómo es una burguesía intermediaria. O sea, estas licitaciones siempre las gana un grupo argentino, aparece como ganaba las licitaciones Macri cuando era intermediario de los Agnelli. Entonces, cada uno de estos, hay sectores de la burguesía argentina que los llamamos intermediarios porque crecen así. No es que crecen basándose en la acumulación nacional y en función del desarrollo nacional. Crecen intermediando el financiamiento de capitales extranjeros y así es como se va vertebrando la ruta de la dependencia argentina. Bueno, en este punto están hoy el plan de obras públicas, todo en el aire. El menú, ¿no? Claro. Es el menú de lo que se quiere hacer, lo que no se puede hacer y lo que no se va a hacer. Y ahí va el trazado grueso de la dependencia. Entonces, es muy importante reinsistir en esta idea. O sea, nosotros tenemos... ¿Sabés cuánto se recaudó en el 2017 el Estado Federal Argentino? Recaudó 2.400.000 millones de pesos, que fue el equivalente a 140.000 millones de dólares. Yo esto ya lo he dicho varias veces en el programa, pero lo quiero repetir ante cada hecho de obra pública. El 60% de eso es gasto social, que es lo que a ellos los enfurece y quisieran que no fuera así. Pero el 40%, que son 60.000 millones de dólares, van a este tipo de obras públicas, por ejemplo. La Argentina tiene posibilidad de un desarrollo autónomo, el tema es que hace falta otras políticas, y bueno, para eso necesitamos otro gobierno, ¿no? Vamos a seguir las pistas de la Argentina oculta, porque a todo esto se le suma el problema que ahora viene, que hay que sacarle a todo el transporte los subsidios que pide el fondo, por lo cual estamos con otras crisis, ¿no? La del transporte, la que se produce además por la aparición de las low cost, que van a terminar volando y saliendo más barato ir en avión que en micro, así que hay una serie de circunstancias que se van a ir conjugando y que van a ir creándole al ministro Dietrich, me parece, una cantidad impensada de problemas, ¿no? Sí, venía como el gran dios de la obra pública, ¿no? Sí. Y de repente se le está cayendo de la estantería. Te saludo. Igual, un abrazo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 8, 19, 10 grados 4 la temperatura. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. A las 6 de la mañana empezábamos el programa de esta forma. Como somos trágicos y como además nos gusta titular, se ha inventado en el mundo de la economía y de la política los supermartes, cuando por lo general en el segundo día o el tercer día de la semana, porque el primero es el domingo, arranca una semana, hay vencimiento de las letras que ha colocado en forma irresponsable el gobierno de Mauricio Macri. Hoy salen a la búsqueda de la renovación de 530.000 millones de pesos, pensando que un stock probable del 70-75% será renovado, depende de la tasa que paguen, y que lo otro serán dinero en pesos que retirarán de las letras y que temen, por supuesto, que para protegerse se vuelquen al dólar y otra vez vuelva a subir la divisa norteamericana. Ahora, ¿quién les dijo a los políticos y a los economistas que el jugar constantemente con la especulación financiera era parte de la construcción de un país? ¿Dónde han encontrado

estamos en un estado de sensación de claudicación de la Argentina, porque no entendemos que nos dicen que es democracia algo que es construido por los propios que se eligen en fraudulento. ¿Cómo se sale de esta democracia fraudulenta? Representando simplemente a la ley de leyes, leyendo la Constitución y aplicándola. Y la Constitución Nacional manda a que cualquier endeudamiento debe ser tratado por el Parlamento. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel, señor. En línea está el señor Carlos Villagra. Vamos a hablar con Carlos Villagra, secretario de dirigente de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina, porque ayer arreciaban las quejas de los oyentes acerca del precio de los medicamentos, sobre todo de los jubilados, y la situación que se está viviendo donde los laboratorios tienen libertad absoluta para marcar precio. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Contame un poco qué está pasando. Bueno, vos un poco lo dijiste, este gobierno estableció la liberación de precio de medicamentos, por lo tanto los laboratorios producen, fijan el precio, y la Secretaría de Comercio no lo paraliza los aumentos, ni les toca, ni les saca, ni les dice nada. Entonces, evidentemente, el libertinaje que se ha hecho a producir un aumento que, al lado de la miseria que tiene de ingreso los jubilados, evidentemente se le fue muy lejos el poder hoy curarse. ¿Cómo se hace para que pueda haber una reacción? ¿Qué está ocurriendo con el PAMI, con la prestación también que tiene que hacerle a los jubilados? Porque hay quejas incluso que están faltando la posibilidad de que los diabéticos puedan comprar todo lo que necesitan por los altos costos que han salido las cosas, y que incluso pagando el 50%, no sé cuánto se paga cuando se tiene la receta del PAMI, algunos son gratis, pero otros cuando tienen que pagarlo, aunque paguen un porcentaje, ya no lo pueden pagar. Y estamos hablando de donde hay una ley nacional, ¿no? En el caso del diabético y otras enfermedades, pero esta es la más frecuente que hay quejas, ¿no? Bueno, vos bien lo decís. El PAMI es como cualquier otro organismo del Estado, con una historia muy larga, que entró en el achicamiento del presupuesto. Es decir, ¿qué hacen ellos? Les sacan los medicamentos más caros del vademécum al jubilado y evidentemente queda desprovisto de la mercancía y la tiene que pagar a un precio altísimo. Hay que tener en cuenta que en un año, el medicamento en un año, es decir, si nos remitimos a julio del año pasado, al día de hoy, el aumento que sufrió fue del 20%. Y ya venía con una carga de un 20% anterior. Es decir, estamos arriba de un colchón de 50%. Bueno, esto es circunstancia del dólar, circunstancia de la inflación, circunstancia de que no lo controlan. Y bueno, el PAMI se está achicando en cuanto a prestaciones, no solamente en medicamentos. También está pasando en pañales para adultos. Antes se le entregaba un bolsón a cada uno gratuitamente, ahora se ha reducido casi el 50% y además el PAMI está debiendo más de 3 meses de atraso de pagos y quitas que hace a las farmacias, a los establecimientos. Bueno, está al borde del conflicto nuevamente. Vos sabés que cuando uno piensa que las prepagas fueron autorizadas con varias veces con aumento, cada día o cada 3-4 meses aparece un aumento del 10, del 15, del 20, que los hospitales no tienen los suministros necesarios y que la salud argentina está virtualmente cubierta por las obras sociales sindicales, porque si no sería un verdadero desastre, y que a las obras sociales encima le hacen retención indebida y todavía no le terminan de liquidar, fíjate que estamos abandonando absolutamente la salud de la población argentina, pero además, gracias a las obras sociales sindicales, todavía hay gente que tiene prestaciones y todavía hay esfuerzo. Los sindicatos grandes están poniendo plata en las obras sociales, pero los sindicatos chicos no pueden sostener su obra social. ¿Qué novedades hay en torno a todo esto? ¿Qué sabes? No, es gravísimo, como vos decís. Además, la CGT está reclamando los 5.000 millones de pesos que le están adeudando al sistema de obra social. A eso se suma las obras sociales provinciales, que están debiendo mucha plata. Y bueno, acá están aguantando, en el tema medicamentos, están aguantando las farmacias, que ponen y siguen la cadena, porque si no lo hacen, dejan de trabajar y tienen que cerrar su puerta. Y el tema pasa porque, además, la obra social está, digamos, sustentada económicamente por el sindicato y a la vez por un coseguro que está haciendo la mutual. Entonces, más o menos nos vamos sosteniendo en ese engranaje para poder hacer un descuento mayor al paciente, al consumidor, al asociado, al jubilado. Es decir, hoy en día estamos con la sábana corta. Ahora, ¿qué es lo que busca este gobierno con esto de haber destrozado el sistema de salud único en el mundo en cuanto a obras sociales y en cuanto a sistema policlínico que había creado Carrillo, que es donde el enfermo entraba, se trataba con el clínico, el especialista, y salía hasta con el medicamento? Evidentemente, no entendemos por qué destrozó la salud, la educación, la seguridad. Es decir, la ausencia del Estado es total y absoluta. Claro, vos terminás de definir exactamente lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Seguridad, educación y salud. Sí, es lo único que no es. Es que lo que no hay es Estado. No hay Estado, hay gobierno. Malo o bueno, hay gobierno. Pero Estado no tenemos. El Estado está ausente totalmente para la población. Sí. Si hablamos de cloaca, de agua, si hablamos de alimentos, si hablamos de la gente que duerme en la calle, si hablamos de salud, de educación, de seguridad y de justicia, inclusive, el Estado está ausente. Ahora, todo esto va llevando a que se instale en la sociedad, incluso en los propios votantes de Cambiemos, la idea de, sobre todo en la clase media que lo votó, de que ya no lo vuelve a votar, y no aparece todavía en el firmamento el reemplazante o la reemplazante o quien fuese la posibilidad de recibir esos votos. Y todos miran al peronismo, además por la fragmentación que también tiene el peronismo. ¿Cómo te parece que puede ser la salida de la sociedad argentina? Es decir, ¿vos ves que haya una posibilidad de que el peronismo unido pueda ser la alternancia, o te parece que aparecerá otra cosa? No, acá está todo escrito, está todo dicho. Si todos los sectores opositores escucharan lo que dijo y lo que hizo a Nino, el general Perón, cuando vino, los convocó y les habló, tienen la solución. Acá hay que ir a un Frente Nacional Popular, un frente integrado con amplitud, con generosidad, sin tener la avaricia del poder para el dinero, sino para solucionar problemas. Si la oposición se juntan, radicales, peronistas, conservadores, comunistas, no importa quién, los que sean hombres nacionales y que tengan una actitud popular y amplia y generosa, Argentina se reequipa inmediatamente, porque tiene algo extraordinario. Lo que tiene parado e intacto, que es lo único que se le opone a la política económica esta, es el movimiento obrero organizado. Es decir, los empresarios tienen que juntarse con la CGT, los políticos tienen que juntarse con la CGT, la iglesia, todos los sectores, y concertar nuevamente para poder poner el país en marcha. Ahora, evidentemente el gobierno, si quiere acoplarse a eso, porque parece que no tiene interés, bien, y si no, bueno, veremos. Es decir, tantas veces no han pegado, tantas veces no ha pasado. ¿Qué te voy a contar que vos no sepas? No, pero sabés que dijiste lo de Nino, y inmediatamente uno se transporta. Yo recuerdo como si fuera una fotografía de hoy, el día que Perón se junta en Nino, el único que no fue es Coral, porque Coral dijo que él no quería ir porque no había garantizada la prensa. Mirá el concepto del socialista, cuál era. Y el otro que no fue invitado a propósito por violador del cadáver de vista fue Manrique. Después estuvieron todos los demás. Ahora, ese día, cuando se enteraron los vecinos que ahí estaba Perón, un muchachito se empezó a trepar por un poste y se puso a la altura de una ventana que Perón abrió para hablar, porque la gente se fue a la Avenida Libertador a pedir que hablara. Y entonces el pibe gritaba, Perón, Perón, Perón. Y Perón lo tenía enfrente, le dice, che, negro, ¿hablas vos o hablo yo? Y el pibe recién se dio cuenta que tenía frente a Perón y se soltó, y si no la agarra, pobre pibe, hoy no la estaría contando. Ese día, el general dijo algo claro y clave. Señores, yo digo que no hay nada mejor que un argentino con otro argentino, y dijo, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Dijo que no, y esto debe es de lo haber. Que estamos planteando. Usemos bien el termo del término del verbo. Dijo, no debe de haber, para un argentino no debe de haber nada mejor que otro argentino, porque él sabía que no podía decir, generalizando a todos, dijo, no debe de haber, o sea, tiempo potencial del verbo, como diciendo, bueno, eso es lo que debería ser. Mira, ese día era el comienzo de la unidad nacional, evidentemente, ¿no? Claro, claro, y es lo que estamos tratando de que, digo, que copiemos, ni siquiera que seamos creativos, copiemos. Sí, sí. Copiemos. Si el gobierno no convoca, convoque la CGT, si no convoca la CGT, que convoque cualquiera de la oposición. Bueno, yo sabes que creo que va a pasar, que la pastoral social está en condiciones en este momento de hacer esa convocatoria, ¿no? Es que no, sería extraordinario que fuera así, pero que lo que importa acá, lo que importa y lo que interesa, es que en la Argentina tiene que ir a una revolución cultural. Sí, sí. Si nosotros no transformamos culturalmente todos los estamentos del país, estamos en el fracaso, porque hemos llegado al extremo de destrozar el hogar, la familia. Y si destrozamos el hogar y la familia, está destrozada la comunidad. Y si está destrozada la comunidad, estamos en un pozo. Estamos en anarquía. Hay que salir esta es la realidad, porque no es solamente el gobierno el que está mal. No, hay que salir de la anarquía, y para salir de la anarquía hace falta un concepto de unidad. Ahora, están las condiciones dadas, lo que no sé si están las personas adecuadas. Acordate que Duhalde también lo intentó hacer, algo pudo hacer, pero no mucho. Pero en realidad aquí lo que hay que... Yo me agarro de algunas palabras que dijiste. Es decir, sin egoísmo, ese sector tendría después que proponer un hecho electoral único que diga, bueno, acá estamos todos representados, ¿no? Es que lo político va a venir. La solución, quién va a encabezar y cómo se va a hacer, va a estar. El problema es cómo, si se bajan del caballo los muchachos, o si dejan de tener tanta envidia y tanto celo, porque hoy tiene la vara alta el movimiento obrero, que ha demostrado que es el que moviliza, que paraliza el país, el que le ha mojado la oreja al gobierno, como lo hizo con el camionero, etcétera, etcétera. Ahora, quienes tienen que levantar la vara son los políticos, que tienen que tratar de demostrar con unidad que se puede hacer. ¿Querés que te diga cuál es una de las cosas que se puede hoy demostrar de que están en condiciones de juntarse? Bueno, si la ley del aborto en el Senado fracasa, si eso pasa, evidentemente estaría Maduro como para poder sentarse y concertar acuerdos serios, tratar problemas que le pasa al país, incluso la misma ley, modificándola como corresponde, porque nadie está en contra de la mujer. Bueno, estaremos atentos a qué pasa. Queríamos charlar contigo por esto de los medicamentos, pero la verdad no tenemos soluciones para llevarle a la gente, nada más que analizar, ¿no? Sí, el tema de medicamentos, nosotros estamos procurando dar farmacias sindicales y mutuales el mayor de los descuentos y el mayor de la atención. Ahora, el esfuerzo que están haciendo las farmacias, otro dato que tengo que darte, han cerrado más de 200 farmacias en el país, de farmacias particulares y chicas. No es solamente que el cuco de Pharmacity, es el cuco de la economía argentina, que está derrumbando las empresas, que está derrumbando el campo, que está derrumbando la producción. Porque lo más grave que pasa, está pasando en a diferencia del 2001, lo más grave que hay hoy, es que están destrozando las empresas que producían. Entonces, si antes se producía 10.000 litros de leche, ahora se están produciendo 5.000. Guarda que puede haber desabastecimiento porque nadie empiece a producir. Y eso va a ser muy grave de recomponer. Porque si las empresas no se recomponen, no se abren de nuevo, ¿y quién va a invertir acá? ¿Y quién va a ser producir? Y va a faltar, va a faltar medicamento, va a faltar este alimento, va a faltar de todo. Carlos, te saludo, hasta la próxima. Gracias, igualmente. Carlos Villagra, el secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1995, un día como hoy, fallecía el quinto plecampeón mundial de automovilismo, Juan Manuel Fangio. Ahora, Diego, Fangio se fue de este mundo sin reconocer hijos y creó un lío bárbaro, y ahora la justicia ha fallado que por lo menos dos hijos no reconocidos que van a ser herederos de la fortuna de Fangio y de todo lo que quedó en el medio de Fangio. ¿Por qué habrá sido así, Fangio, de no querer reconocer hijos? No sé por qué, porque además, acordate cuando lo raptan en Cuba, estaba acompañado por una señora que era su pareja, pero por la que no estaba casado. Bueno, que todos en el ambiente automovilístico sabían que era su pareja, pero nunca se la publicitó ni se la fotografió con él en ningún lado. Ahora, qué cosa, ¿no? Incluso se hizo pasar por padrino de un hijo. Y también el rumor en el automovilismo era que el paisano, ¿cómo se llamaba el corredor? El que se casó con Graciela Borges, Juan Manuel Bordeu, también decían que era hijo de Fangio. Sí, habían dicho en su momento, sí. Sí. Así que no se sabe. Pero lo que hay que reconocerle es su habilidad como conductor y en esos tiempos, y con esos autos que pesaban, igual que un camión, que pesaban 8.000 kilos, 4.000 kilos, ganar 5 campeonatos mundiales era un volante extraordinario. Sin dirección hidráulica, con freno horrible y teniendo que hacer los cambios, era una cosa de loco. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Nadie. Dale. ¿Quién está? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1906, un día como hoy, moría Carlos Pellegrini, el expresidente del país. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Hola, Eduardo de Wilde. Sí, señor. Mire, estaba hablando de Carlos Pellegrini, un hombre que perteneció a, digamos, a la oligarquía, al roquismo, sin embargo tuvo la visión de querer industrializar el país y nuestra, clase dominante no le permitió, dijo no, querían seguir con el agropastoril. Él dijo no hay nación sin industria, no podemos seguir exportando pasto y tenemos que industrializar el país. No se lo permitieron, a Irigoyen tampoco. Y el intento más serio fue el de Perón, y le pusieron trabas por todos lados porque no querían industrializar el país, querían seguir viendo parir vacas, querían seguir con el sistema agropastoril. Esa es la oligarquía nuestra que tenemos, nefasta, que no ha permitido que el país se desarrollara como correspondía. Lo saludo. Gracias por el momento que me dejó hablar de Renzi. Adiós. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Y quién es? Sí, Miguel Ángel, señor de Renzi. Sí, yo le hablaba por el tema de las fórmulas que usted estaba expresando hoy sobre Cobo, Vudú, Massa, Lino Barañao también. El mismo caso, yo le relaté la otra vez, pasó en la Biblioteca Nacional con Horacio González, que metió a esta señora, Elsa Barber, y en el periodo que tenía que asumir el director que se fue ahora, Manguel, ella despidió 120 empleados. Después despidió a mucha gente más. Pero de estos 120 empleados, después llegó un acuerdo con Horacio González para meter 40 personas que eran del séquito de Horacio González. Esta señora Elsa Barbe, que ahora está como directora de la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, quiere decir que cada cual defiende sus intereses nada más, ¿no? Sí, sí, sí, esta señora no es peronista, Horacio González tampoco es peronista, y es un manejo casi personalista de la... Por eso la Biblioteca Nacional tampoco refleja la mejor época. No, no, no, para nada, pero lo importante a destacar es el negociado o el acuerdo que hizo Horacio González después con la señora esta, Elsa Barber, porque despidió, esta señora despidió al principio de todo, apenas asumió Macri, 120 personas, de las cuales estaba yo, una de ellas era yo, y después con un arreglo con Horacio González metió del séquito de él, de la dirección, de la parte de cultura, volvió a meter otras 40 personas que eran allegadas a Horacio González. Lo saludo. Muchísimas gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, sí, Rubén de Lonchan, de Renzi. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, mire, acá en la zona la semana pasada un ruido impresionante, no lo podía escuchar bien. Y también estuve en la zona de Roque Pérez y también quería seguirlo desde allá. Y no, ya directamente no se lo podía sintonizar siquiera. Porque los muchachos interfieren, ¿qué pasa? Sí, otra cosita, sería bueno, de Renzi, yo sé que usted tiene un concepto particular sobre el lugar donde nació el general, sería bueno que usted se diera una vueltita por Roque Pérez. Ustedes me quieren convencer, pero yo no puedo ir en contra del propio Perón. Cuando le preguntan a Perón dónde nació, él dijo en Lobos. Yo no puedo cambiar eso. Sí, por supuesto, porque está sentado ahí, porque en aquel entonces fue el único que estaba sentado ahí. No, pero me causa gracia porque en realidad lo dijo Perón, yo no tengo nada que ver en eso, sí, yo repito lo que él dijo. Yo estuve también con Félix Luna, que escribió una cantidad de libros sobre general Perón, y estuve charlando con él unos años antes de fallecer, y me dijo, sí, no, yo ya lo sé eso, pero bueno, como está sentado así, está la partida así. No fue el único que en aquel entonces se anotaba ahí porque estaba 20 kilómetros de diferencia con Saladillo, que en aquel entonces pertenecía a Saladillo. Pero la realidad es esa. Lo dijo, ¿sabe quién? Jorge Antonio, que fue una persona muy cerca de él, y otra persona también, Barreiro, que bueno, usted también tiene alguna pequeña diferencia con Barreiro. Pero bueno, hay mucha realidad. Sería bueno que usted se diera una vueltita por allá, es muy importante. Se encontró otros documentos muy importantes últimamente que certifican de que sí, que realmente Perón había nacido ahí. Está bien, pero pongámonos de acuerdo en algo. Si Perón dice que nació en un lugar y después los investigadores pueden demostrar que nació en otro, bueno, que los investigadores demuestren eso. Pero uno, ¿con qué se tiene que quedar? ¿Con la palabra del investigador? O con la palabra de Perón, que dijo, yo soy de Lobos. Es como si yo nací en la capital y a la media hora fui a vivir a provincia. Claro, ¿qué digo? ¿Que soy porteño o que soy provinciano? No le dio importancia en aquel momento. Fue algo que se mantuvo en secreto por muchos años, Roque Pérez, te hice una vueltita de Renzi, lo van a recibir muy bien. Pero si conozco a Roque Pérez y conozco los antecedentes también, y además... ¿Cuánto hace que no va por Roque Pérez? Alguien que fue ministro de salud de allí, de esa zona, ¿cuánto hace que no va por Roque Pérez? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que no va por Roque Pérez? Hará unos 6 años, 7 años. Bueno, vaya, nuevamente se ha encontrado nueva documentación que certifica eso. Ah, bueno. Sí. Dese una vueltita, se lo va a recibir muy bien. Mucho gusto. Le agradezco el aporte. Hasta luego. Y a ver si se hace algo que se escuche bien por allá. Adiós. Pepe Tagliafico de los pagos de Roque Pérez. Claro, por eso me reía, porque Tagliafico siempre decía, ¿no? Mire, aparte el doctor Tagliafico, mire, lo atendía, aunque usted no tuviera dinero, lo atendía igual. En mi familia, no, a veces no teníamos dinero, agarramos una yunta de pollo, lo llevamos y si no teníamos nada, nos atendía igual. Tagliafico fue un grande en Roque Pérez. Lo saludo. Un gusto, Renzi. ¿Quién es? Latino, ¿me escuchás, Miguel? Es lo único que hago. Bueno, quiero certificar con mi propio testimonio todo lo que dijo ese secretario de Salud Pública cuando estuviste larga charla. Salud Pública no, con el... De farmacia. Sí. Bueno, yo soy diabético, tengo la diabetes, tengo la enfermedad. Es diabetes 1 o diabetes 2 o segunda en ascenso o la tercera de Chacarita. Pero la enfermedad está, por desgracia, y la tengo que mantener lo mejor posible. Con el gobierno anterior, donde los jubilados estábamos muchísimo mejor, y como periodista tengo la obligación de reconocer lo bueno y criticar lo malo, se me daban los remedios y se me daba una caja de tiritas, que son las que usa mi señora toda la mañana, para que en ayuna me toma la glucosa. De acuerdo a ese estado de diabetes que amanezco, me medico como debe ser. Muy bien. Pero me sacaron todo. Me sacaron esa cajita de tiritas reactivas que valen, escuchá, 1.000 pesos me dijeron en la farmacia. Porque no se fabrican en la Argentina, porque las traen de Alemania y porque además, es cierto lo que estás diciendo, han cortado con eso como si eso no fuera imprescindible para la gente que tiene que medirse la glucosa. Bueno, no solamente eso, sino que ahora los últimos productos que aparecieron, que son sin tiritas, tampoco han llegado a la Argentina. Por lo tanto, ya que van a hacer eso, deberían importar los nuevos, los que no hacen falta la tirita, y entonces entregar a los jubilados ese aparato y ya no tener más gasto de tiritas. Pero no pueden cortar como han cortado abruptamente eso. Las tiritas valen en Farmacity 800 pesos hoy en día. ¿Qué te parece? Como para comprar todos los días una cajita de eso. Y el... Mirá, lo que te quiero decir, querido Miguel y Diego, es que me pidieron primero en PAMI, para cuando yo empecé a reclamar para que se me den los remedios y la cajita, me pidieron que me haga un análisis completo para establecer la cantidad de glucosa en sangre que tengo. Lo hice. Después me pidieron que vaya a ver a un médico de especialista en diabetes para que certifique lo que salió en el análisis. Lo hice. Y con todo eso certificado se lo presenté a PAMI de Jáuregui, para que se me dé los remedios. No, no te dan nada. Son tan canallas esta gente que no se puede entender. Total, cuando más se mueran, bueno, pero vos sabés que hay, mejor. Perdóname, vos sabés que hay una ley nacional por lo cual se tiene que suministrar gratis parte de la insulina para los insulinos dependientes y parte de algunos remedios diabéticos. Metete y buscala, o decirle que te la busquen, la Ley Nacional de Protección al Diabético, y hace el reclamo en donde corresponde, porque hay una dirección donde funciona eso y ahí te tienen que dar respuesta. ¿Sabés lo que van a hacer este gobierno con esa ley y con la Constitución? No, pero... ¿Que la tienen colgada en el baño? ¿Te imaginas lo que hacen? Pero te tienen que dar respuesta, haceme caso. Ahora, las tres pastillas que toman generalmente los enfermos de diabetes, y no contemos la insulina, las tres pastillas más las tiritas son 3.000 pesos por mes y las tenés te que parece? Pagar. Sí, no, es imposible. Por eso hay una ley nacional de protección que, repito, hay que exigir las cosas que corresponden. Yo no sé cuáles son las que corresponden y cuáles no, pero algunas son gratis y otras se tienen que pagar con descuento y lo tienen que reconocer por ley nacional. Te saludo. Chao. Bueno, llegamos al final. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Es la hora 9 en todo el territorio argentino. Lo último en deportes. Lo último, entonces, Miguel, recordar los partidos que se van a disputar en el día de hoy, que tienen que ver con el fútbol, tanto de la Copa Argentina como del fútbol de la Copa Sudamericana. Vamos con lo más importante en Copa Sudamericana. Se presenta Lanús en el día de hoy frente a Junior de Barranquilla. La llave en el partido de ida va 21-45 en el Estadio Granate. Y además van a jugar por Copa Argentina desde las 16, Vélez con Central Córdoba de Santiago del Estero en cancha de Temperley y Villa Dálmine frente a la Guayurquiza en cancha de Chacarita Junior. Recordamos que de este partido de Villa Dálmine de Guayurquiza va a salir el rival de la llave que van a cruzar, en la que van a cruzar River Plate y Central Norte de Salta. En 1945, un día como hoy, se inauguraba la conferencia de Potsdam, que junto con la de Yalta después se iban a encargar de distribuir el mundo a favor de los aliados que terminaban de ganar la Segunda Guerra Mundial. En Potsdam y Yalta, decía Perón, se repartieron el mundo. Nosotros conocíamos todo eso y por eso sacamos la tercera posición militantes de uno como de otro de los imperialismos dominantes. Diego, lo último. Bueno, lo que nos quedó en el tintero. En el 2011 moría una gran actriz, Angélica López Gamio, que se consagró, habiendo hecho cine y teatro, por El amor tiene cara de mujer. En 1915 nacía Oberdan Salustro, en Asunción del Paraguay, que fue el CEO de la FIAT Argentina, raptado por el ERP, y que Corral Merlo dijo después que lo habían asesinado por accidente. En 1899 llega a la Argentina el biólogo alemán Cristofredo Jacob, que preparó a 4.000 biólogos argentinos durante su época de docente en la Argentina. También un día como hoy de 1989, Polonia y la Santa Sede anunciaban el restablecimiento de relaciones diplomáticas. 1989, ¿quién iba a decir? De ahí iba a salir un papa. En 1994 moría el gran pianista, amigo íntimo de Mansi y de Cátulo Castillo, Sebastián Piana, que con Mansi reflotaron la milonga que estaba perdida en el tiempo. En 1898 se entregaban en Santiago de Cuba los locales cuando fueron invadidos por los norteamericanos. Hoy cumple años, nació en 1954 la premier alemana Angela Merkel. ¿Sabés que empezaba en 1954? Copiado de la ciudad de los niños de Argentina. El mundo de Disney, Walt Disney. Exactamente. Copiado de lo que había hecho el peronismo en la ciudad estudiantil, la ciudad de los niños, se inventaba en 1954 Disneylandia. Es que fue cuando él vino acá con Molina Campos, que fueron a Bariloche y copiaron, dibujaron al ciervo de los pantanos de Bariloche para hacer la película Bambi. Ah, claro. Claro. En el 75, la nave espacial soviética Soyuz 11 y la norteamericana Apolo se encuentran en el espacio en la primera misión espacial conjunta entre Estados Unidos y entonces la URSS, cuando Putin dirigía la inteligencia rusa, y ayer Putin se reunió y recibió halagos de su par norteamericano, que dijo, ha terminado definitivamente la Guerra Fría. En 1886, en la Argentina, llegaba Sara Bernard y estrenaba Fedora en el Teatro Politeama. El Teatro Politeama que lo tiraron abajo y hay un agujero, nunca construyeron nada en ese lugar. En el fin del comunismo, en 1998, Yeltsin, que era presidente, se hizo cargo del entierro de la familia del zar Nicolás II en San Petersburgo, 80 años después de haber sido ejecutado. En 1932 nacía Joaquín Lavado, que lo conocemos como Quino. Hoy cumple el papá de Mafalda 86 años. Bueno, nos tenemos que ir. Han pasado ya 4 minutos de las 9 de la mañana, 11 grados la temperatura. Mañana a las 6 regresamos. Que la pasen bien.